busca. Buscas cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Buscas compartido en Asped Gamers. Buscas compartido con pasión. Buscas paja brava y aspirinas. Buscas que te viene a rescatar. Buscas que lo hacemos hace un tiempo. Buscas que nunca se va a acabar. Buscas que es una forma de vida. No lo hacemos para figurar. A los que les gusta lo que hacemos y a los que no, ya les va a gustar. Y si no te gusta ya no importa, Poronchito tiene algo que declarar. ¡Esta! Tengo miedo de preguntar. No, no, no voy a preguntar. Sé que empiezan, te gusta la magia, pero ¿cómo así? No, no, ese, jugamos al mago, tipo, te echo un polvo y desaparezco. mucha culisuelta acuática, ¿vi? Sí. La famosa... ¿Vos decís que hay patas de rana especial culisuelta? La famosa piragua cumbiera. Hay muchas en Mar del Plata, ¿eh? Es como que se congregan ahí. Muy divertida, realmente. Casi te diría como una piraña, pero que no te muerde. Solo succión. Resulta que una de estas chicas, las togas, pone una foto de ella media como una especie de corpiño bikini. Y entro yo y le pongo, ¡qué belios patis! Belios. Y abajo inmediatamente está Luki y pone, ¿cómo será la cajita feliz? Igual a Palermo no voy nunca más, boludo. Ayer te contaba. De una. ¿Por qué no querrás ir a Palermo? No, es lo peor de lo peor de... Tipo, no. ¿Por qué no querés ir a Palermo? Es la pesadilla de Feynman, ponele. ¿Pero qué pasa? ¿A vos te molesta particularmente o pensás que le puede molestar a Feynman nada más? No, no. Pero a la gente que está ahí, pues, le molesta que estás vestido y te roba la ropa. ¿Pero te gustaría ir por Palermo y encontrarte a Meli Pardo, por ejemplo? Ponele, así, sí. ¡Pum! Sí, con sí, ese escote. Sí. Cumplirle el sueño ese que tiró recién. ¿No? ¿Cuál era el sueño? Odia el amor, dijo. ¿Por qué? ¿Qué dijo exactamente? Morcilla. No sé si puedo reproducir. No, repetí. Pero tengo que... Era como era textual, ¿vos te acordás? Sí, era... no, cuando se coge despacios porque hay amor, sí. Y yo odio el amor. Dijo. Así, muy lindo. Es como el Grinch. Bueno, probablemente vos no estés en este momento pensando como nosotros que está lloviendo, porque vos lo estás escuchando el lunes, pero bueno, la realidad es que más allá de la lluvia, los lunes siempre son catastróficos, siempre es un bajón. Pero del otro lado estamos nosotros para hacer este amadísimo programa y para que vos escuches... Sean muy bienvenidos a la pista de este programa. Vengan a bailar conmigo. Este es el Voscas, el podcast de www.aspe.com.ar. Son las siglas que le corresponden a Así se pasa el Voz. Ese es nuestro nombre. Una web de videojuegos, de cine, de opinión, de humor, de entretenimiento en general, digamos. Estamos para que nos busques si tenés ganas. Y si no, está bien porque me chupo un huevo. No, mentira, buscanos que es importante. Estamos en Facebook, si nos buscas, pones Aspe, encontrás la fanpage. Ahí lo que hacemos es subir el material que siempre subimos a la página para darle un poco de así de difusión, para que vos puedas pasar y ponerle me gusta, comentarlo, etcétera. Así como las notas, el programa, está todo ahí. Si vos querés tener diálogo con nosotros, es decir, si querés venir a charlar con nosotros y otras personas que son casi 1300 y muy copadas, tenés Aspe Gamers, un aplauso para ellos. En Facebook son, hay un grupo. Ya son más de 1300. Sí, 1318. Mira, Chaco es el centro de estadístico oficial. Está terrible, está terrible. Tiene todos los números. 18, aparte el número. Tenés un grupo hermoso que se llama Aspe Gamers. Vos pones Aspe Gamers en Facebook, te lo buscas, es una comunidad, nosotros te aceptamos. Una vez que te aceptamos, entras a la magia que tiene esta comunidad, que es muy hermosa, la verdad, que se comparten un montón de opiniones. Más allá de los videojuegos, intentamos compartir acerca de nada, de la vida. Cosas de la vida, cosas del amor, cosas del colegio, cosas de la facu, cosas que te gustan, cosas que no, películas, cine. Hablamos de qué te pasó con el juego, dónde lo compraste, cómo fue, preguntas acerca de cómo me puedo armar la PC, cosas acerca de, che, mi familia al final era verdad que era israelí, todas esas cosas copadas que le puede preocupar a alguien. Estamos en Twitter también, en @aspe, esa es nuestra dirección. Vos pones @aspe en Twitter, aparecemos nosotros, que no sé cuántos seguidores tenemos, no tengo idea porque la persona que maneja Twitter no está en esta habitación, pero si lo tuviésemos seguramente serían bastantes. Hay otra cosa muy interesante para vos, que es el séptimo voz, que es la sección de cine de la página. Nosotros la tratamos como si fuese una página aparte porque realmente lo es. Eso... Puedes entrar en, puedes entrar a la página también poniendo cine.aspe.com.ar, ¿no? Exactamente, es el link para entrar directamente al séptimo voz sin tener que pasar por los petes de juegos. Claro. Y hay un Twitter de la página del séptimo voz que es @aspecine. Ahí encontrás todo lo que sea el material que es a comerla, los estrenos, las secciones que hacen las series. El cine, las series, todo lo que tenemos adentro del Bronx de Aspe. Le voy a dar la presentación a mi derecha porque esta vez no tengo a nadie, sí, a mi lado. Butaca vacía. Mejor, me gusta. Está por llegar. Igual me gusta estar solo, 47, sinceramente, ¿no? Me gusta. le vamos a dar un aplauso para nuestro Comic Relief, para aquel que nos calma, para que nos hace una torta de vez en cuando si estamos aburridos, estamos tristes, para nuestro chef oficial, para Don Poruchito de Alza. Un aplauso para él. ¿Qué haces, mam? Todo tranquilo acá, festejando la primavera más triste de los últimos 100 años. Pero, ¿cómo eran tus festejos de primavera cuando eras más chico, no? Y era toda una alegría, ¿no? A ver, en La Matanza, ¿dónde se va a festejar la primavera? Se iba a Setia, que era un lugar muy popular en Ezeiza, porque sí, quedaba lejos, Palermo. No, igual un bonti solo te llevaba, el 55 te llevabas y bajás en Palermo. Pero en La Matanza no hay un lugar verde para disfrutar, una placita grande. Sí, está la famosa placita del Martín Güemes, ahí. Ajá. Que antes tenía un monumento de Evita y un día se le rompieron los tobillos y se cayó. ¿Se le rompieron los tobillos? Se le rompieron los meniscos. Haciendo así, haciendo la gran, tipo, mirando para arriba con las manitos. Sí. Y... ¿Y qué hacías usualmente? Porque vos sos, en realidad, nosotros no sabemos tu edad, pero sospechamos que sos de otra generación, tal vez al sí. Pibe que hoy está en Palermo festejando. Entonces, ¿qué se hacía en tu época? Porque hoy, por ejemplo, hoy back vas... Back to the 90s, Polo. Sí, hoy vos vas, tenés que llevar navaja porque te chorean, por ahí te coges estudiante en algún árbol. Uno llevaba un grabador con los 7, 8 cassettes del momento. Hit Container 94, mirá, el otro... O sea, lo dabas vuelta con la biome. Exactamente. El otro llevaba la pelota. Comías mucha pila, papito, obvio. Pelota, gaseosa, sanguchito, ya está. ¿Integraban a las chicas a los deportes o eran de escuela? Sí, señores, hacía el famoso vóley. Era la época que las mujeres usaban el buzo atado en la cintura para que no se les marque la cola y ahora andan en calza hasta un día de, no sé, de... Hasta la presidenta. Hasta la presidenta sale en calza. ¿Qué opinás vos, que tenés una opinión así particular acerca de las personas que usan calzas? ¿Qué opinás que la presidenta de la nación se ponga unas calcitas? Está bien, es la comodidad, qué sé yo, no sé. ¿Está bien o no? No sé, sí. No me molesta en absoluto. La famosa caverna turca real. Sí, para la gente que por ahí quiere buscar... el tag calzas y ve que no lo encuentra en las páginas, tiene que buscar yoga pants. ¡Bueno! ¡Un aplauso! ¡Qué genialidad saberlo! Yo la verdad te digo... Jamás lo había escuchado. Jamás, nunca. Y bueno, siempre hay una primera para todo, decide una persona que me tocaba el culo, ¿no? En el sanguchito del otro lado lo tenemos al mala onda, al capo de cine, a la persona que sabe perfectamente quién es Ryan Gosling y lo defiende a través de Poruchito que se enoja. Aquel que también hace cómics con nosotros, un aplauso para Exo, un aplauso para él. Lo pueden encontrar en @ExoPL, nuestro capo de cine. ¿Vos también eras del día de la primavera? ¿Cómo es eso? Me reinteresa. Sí. Ibas a la placita, toda esa pelota. También como él, así jugabas a la pelota. Vos sos otra generación, por eso te pregunto. O sea, sí, pelotita. No, es lo mismo, había un poco más alcohol, claro, y sexo y drogas, pero es lo mismo. Era lo mismo. En tu época, por ahí, también cuando barrían encontraban dos tetras, ¿sí? No, eso no pasaba. Nada, totalmente sano era. Ahora viste que la policía va a ver qué pasa con los pelotitas. Ah, sí, a ver qué sobra. Pues, ¿cuántos se achuraron? Tomar, había carro de asalto ahí. Sí, en van preparados a la guerra, van a reprimir directamente a la policía porque sabe lo que puede pasar. Tenemos un regreso muy esperado. La única mujer que tiene una sección en este programa, y eso no es poca cosa, la tenemos a la Pipi, la tenemos a Pau Paternoster, la tenemos a nuestra próxima médica. Un aplauso para ella. Hola, ¿cómo andas? Pipi, ¿estuviste de exámenes? Estuve, sí, pasé una etapa media jodida, pero bueno, salí viva. ¿Cuáles son los pasos a seguir para bancarte una noche de estudio? ¿O estudias a la mañana? ¿Cómo es? Y no, últimamente estudié todo el a cualquier hora. A mí a la noche me hacía dormir, ¿entendés? Como me dormía arriba del libro. Bueno, a mí me pasó que durante todo el CBC estudiaba de ponerle 2 de la mañana a 7 de la mañana. ¿2 de la mañana? Sí, ese era mi pico, sí, tipo, sí, mi horario máximo de lucidez. Y ahora llega, está cayendo la noche y me empieza a agarrar de bajón. Claro. Y no, tengo que estudiar de día, pero bueno. Ahora no tenía mucho tiempo, no tenía muchas opciones tampoco. Pero bueno, ¿utilizás tipo energizantes, café aspirina, sí, merca? Yo, por ejemplo, si querés te digo lo que yo hacía. Yo, por ejemplo, a ver, hacía, me interesa mucho. No, tranquila, tranquila. Lo que yo hacía realmente era, yo comía mucho yumis, por ejemplo, ¿entendés? Entonces había páginas especiales que yo dejaba un yumi. ¿Ah? Entonces después, pues, cuando me la prendía me lo comía, ¿entendés? Cosas así, claro. Giladas. Higiénico, man, ¿eh? Sí. El yumi aplastado en el libro de agua. No, aparte, Código Civil, que tiene más años que Ben Sarfield. Yo lucho mucho contra el sueño. Tipo, me quedo dormida arriba del libro. Entonces, es tu gran enemigo. Tengo que encontrar algo que me mantenga despierto. Entonces, tipo, encontré los tricks, los cereales, y tipo, con el ruido, no me duermo. ¡Buena! No lo había pensado. Mirá vos. Sí. Los del conejito. Sí, claro. Cualquiera que haga ruido. Tenemos la suerte de hablar de sangre y todas esas cosas porque vuelve Turbiolandia, ¿cierto? Vuelve sí, Turbiolandia. Sí. ¿Qué? Así, un titulito, tirame, una cosita. La gran Exo. Estamos todos sacados con el conductor, listo, total, ¿para qué estoy acá? Muy bien. A la derecha de la Pipi lo tenemos a la constante, al hombre sepia, al que nos alegra los corazones cuando viene. Es el Don Chaju, un aplauso para él. Nuestro profesor. El profe Chaju. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien, Chaju? Sí, un día maravilloso. Es muy lindo que haya llovido el día de la primavera para que los pendejos no hagan quilombo al pedo. ¡Qué odio me tenés! Sí. ¿Cómo ya? ¿Ya está grande? ¿Eh? ¿Qué fue del Chaju ese que tomaba tetra ahí en la... Claro, Chaju, nunca. Probablemente, yo la verdad no recuerdo, pero seguramente había toque de queda cuando vos tenías día de la primavera. Sí, estaba, sí, muy probable. En Estados Unidos estaba Nixon. Corría riesgo la vida. Lo que te quiero preguntar estaba es... el muro de Berlín todavía. Exacto, estaba mirando a Chaju. Fuera de joda. Cayó en el 89. Chaco, contame, ¿qué hacías vos el día de la primavera? ¿Se festejaba? No se festejaba. No se festejaba. Se podía reunir, pero no era de salir Chaco iba al Alpina Skate. Sí, una patinada. ¡Uy, qué grosso! Sí. Winter. Alpina Winter. Midway también. Midway. ¿Vos decís que es una costumbre que se fue como intensificando con el tiempo? No, se fue pelotudeando con el tiempo. Porque en realidad, en vez de salir a divertirnos, es salir a cagarnos a trompada. Y no da. Exactamente. Así que cuando pasa eso, me da bronca. El Chaju Feynman. Como si hincha de Atlanta, una cosa así. Me da bronca, claro. Me da mucha bronca. No, está bien. Tiene razón. Bueno, lo tenemos a Don Guillote Leos, que es el que edita este milagro radiofónico, es el que edita Rock and Roll, Exótico 2. Hoy vamos a tener el capítulo de Exótico, buenísimo, me parece que fue el trabajo del Guillote. Vamos a escuchar un temazo después del capítulo. La vamos a pasar de puta madre. Increíble. Un aplauso para Don Guillote Leos, que lo pueden encontrar en @GuilloteLeos, también doble o nada en Vorterix. Así es. Vinimos. El otro día con un retro te tuvimos en Vorterix. Sí, Vorterix. No sé qué pasó. No, pasaron ahí por el Serrucho. Pero bueno, en el programa y en Doble Nada en Vorterix siempre tiran las noticias del día a los conductores. Y a uno se le ocurrió hablar sobre la muerte de Yamauchi, el ex presidente de Nintendo. Y bueno, le di una manito ahí para comentarlo. ¿Les pasaste la cortina abajo del dolape para que la pasaran? No, claro. Pudimos haber arrancado con eso. Guardo que es marca registrada, Sí, marca registrada. Algún abogado va a haber para defenderlo. Sí. Por supuesto. No, pero bueno, estuvimos charlando ahí de juegos. Está lindo hablar de juegos con gente que no sabe tanto y bajarlo al llano y poder charlar. Y está bueno porque también le daban el lugar que le correspondía y la magnitud que tuvo este personaje y cómo cambió básicamente la historia de los juegos. Totalmente. Así que vinimos en este horroroso día de la primavera. Qué frío, como llueve. A hablar de uno de si no es el lanzamiento del año, le pegan el palo, digo, por la magnitud que tuvo y por la importancia. Pero antes de decirlo, que quiero que diga cuál es el nombre del juego, que sí, vamos a hablar en el día de la fecha. Es nuestro jefe de redacción, es un genio total, es nuestro Tom Misaki, el que la pasa, el que vos decís, uy, estoy perdiendo el partido, que venga el de afuera, porque total va a romperla. Él es Leandro y el Zapi, un aplauso para él, fanático de Lady Gaga. Sí, estás hablando de la remake del Zelda, ¿no? No, estamos hablando del GTA V, o sea, exactamente, obvio. Hoy vamos a hablar de GTA V, es así. Sí, van a hablar 5 años. Van a hablar. Ustedes dos, que por ahí tienen una relación un poco tensionante, porque sé que él te dio la review a vos del GTA V, o sea, te puso una presión. Sí, ¿no? Ahí está. Yo quiero decirle a la gente que hay violencia. A él le puso GTA V a mi amigo del Puppeter. Le doy un abrazo. Sí, pero te cagas de arriba. Claro, chaco, anda a cagar. No, la verdad es que si están escuchando ahí, les sorprende esta decisión de Legan, que es como si mandara, no sé, a Maidana, a Mercado, a patear el penal definitorio en la final del mundial. Le dicen, claro, Chiquito Romero, patealo vos el primero. Sí, sí, ¿por qué? No sé, Lean me dijo que haga la review de GTA V. Tiene su así razón. Que sí, él sabe por qué es, él sabe por qué es así. Así que estaré haciendo. Vamos a estar contando algunas de las primeras impresiones que tuvimos con el juego. Sí. Ya lo hemos jugado bastante y vamos a hablar acá. La Pipi también lo jugó, Poro lo jugó. Perfecto. Un toque. Vamos a echar de lo que es uno de los lanzamientos del año. Y después viene también el mala onda este, hablar total de cómics. Claro. Entonces, tenemos cómics, tenemos Turiolandia, tenemos GTA V. Y Chajucín. Y tenemos a Chajucín haciendo retro. Me encantó el programa que acabamos de presentar. Yo me quedo a escucharlo. Muy bien, así me gusta. Yo me quedaría. Todavía no llegó. Si se están preguntando dónde está Luciano Parrao, no sabemos, nosotros nos estamos preguntando lo mismo. Quizás la lluvia lo demoró. Quizás estaba dando un show primaveral, porque no lo sabemos. Ustedes total saben que él es muy reconocido. Quizás lo pararon sus fans, no lo sabemos. O incluso quizás lo paró la policía. Bueno, ya estará llegando. Yo imagino que debe usar su miembro para taparse del agua, como una especie de paraguas de carne. Para mí sale mi sombrero truco helicóptero, pero sale mi cierre choto helicóptero. ¿Viste cuando la gente se esquiva el paraguas, viste, y está caminando y dice, si estás abajo del techito, qué te pasa? Igual debe pasar con Lucky, debe ser como, ¿qué es esta cosa? Esta nutria vengativa que me está atacando. No, quería decirles que si están escuchando esto, pueden pasar por Aspe Gamer, porque tenemos un sorteo para las entradas de Video Games Live, el recital de música gamer que se va a dar en todas las Argentinas. Cuando estén escuchando esto, va a estar activo el sorteo. Pasen por Aspe Gamer si tienen ganas de ganarse las entradas. Afro está en la puerta del teatro, ¿no? Ya, sí, está. Cuando dije las entradas, pensé que iba a entrar el pelado de Lucky, pero no entró. Totalmente. Nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, nuestras impresiones acerca del supuestamente juego. ¡No robamos nada! ¡Que salte la patada! ¡Ya sé! ¡Presentalo! ¡Ahora sí! ¡Presento antes de la pausa! Llega la persona que usa su poronga como paraguas. Llega la persona que tiene más entradas que un Walmart. Llega la persona, el mágico, el intergaláctico, el voice in human nuestro, ¡Laglar! Siempre los goles los meto a último minuto, es un genio. Ahora sí, pausa. Los lunes son un bajo. Nosotros tenemos esto. Así se pasa el boss, la energía indiana del mundo gamer. Tenemos una persona especial para saludar el día de la fecha. Nosotros nos gusta nombrar a la gente que participa de la página, que se suma. Y nosotros tenemos un gran agujero realmente en redactores, que eran los juegos Real Time Strategy. Se me ha asustado. Estrategia. Los juegos de estrategia, exactamente. La verdad que los juegos de estrategia es una cosa que ninguno de nosotros manejaba realmente. Algunos de nosotros habían jugado algunos cuando éramos chicos, pero sinceramente necesitamos a alguien que más o menos haga las reviews, que tenga ganas aparte de hacerlas. No Lucky, que hace un retro de Age of Empires, por ejemplo. No me olvido más ese retro, boludo. No, yo tampoco. Y es verdad. Estaba lleno de tipitos por todos lados, sí, retro. ¿Cómo era el juego? No, era un montón de tipitos y atacas otra ciudad, fin. Le queremos mandar un saludo a Diego Cresini, sí, que es nuestro redactor, uno de los últimos que ha entrado en la web. La verdad que es una suerte realmente seguir sumando personas que tengan ganas de laburar con nosotros. Para nosotros es importante porque la realidad es que ASPE hace nota de todo tipo y color y forma. Si ustedes se dan cuenta, hay nota de música, hay nota de cine, hay nota de serie, hay nota de videojuegos. Entonces yo llevo un montón de laburo. Y la verdad que cuando la gente se acerca y realmente le meto laburo, me parece que hace poco hizo el Europe, si no me equivoco, sí, ¿no? Europa Universal es 4. Sí, exacto. Había hecho alguna Starcraft, review de StarCraft 2, que fue la primera que hizo. Bueno, es otra persona que nos viene ayudando con eso, nos viene dando esa mano. Y realmente es importante nombrarla y tenerla de recuerdo, porque la verdad que nos ayuda, nos da una mano gigante. Así que si leen una review de un juego de estrategia, la hizo Diego. Totalmente. Así que le mandamos un gran saludo. Y bueno, Petuco, arrancamos a hablar de lo que es, sí, sin duda uno de los lanzamientos del año, por la magnitud que tuvo, como yo había dicho, y porque ya superó el billón de en ganancia, sí, sí, sí, ¿no? Tres días, ya, en tres días, o sea, récord. O sea, en un día hizo 800 millones. Sí, en un día hizo 800 millones. Tranqui, ya superó el billón de dólares en ventas, no en unidades, sino mil millones, o sea, de dólares. Lo recaudado, ¿no? Vos, por ejemplo, si yo te doy un billón de dólares, ¿qué harías? Me compro un país como Tailandia. Totalmente. ¿Dónde, no, según el Diego, están los mejores travestis? ¿Lo regirías? Bueno, igual, lo mando para otro lado. ¿Lo regirías? ¿Serías el rey del país, digamos? Absolutamente, ¿sí? Mamá. ¿Vos, por ejemplo, qué harías vos? ¿Qué? La verdad que me agarraste en bola, hermano. No. Igual, el otro no día, quisiera agarrarte en bola. El otro día pasé sacando una foto y había todas botellas de alcohol y del paraíso. Seguramente, sí, sí, sería, no, eso, digamos, nada más. Una ciudad de alcohol. Sería Lucky. Estamos hablando de GTA V, sí, la última propuesta de Rockstar. Por supuesto, Rockstar, a ver, si no la tienen solamente por GTA, es la empresa que ha hecho el último Max Payne, que ha hecho Red Dead Redemption y Red Dead Revolver en su... no, solamente publicó el L.A. Noire, pero lo, sí, ha hecho Tim Bondi. Pero sí, le metió su toque, le metió, claro, su toque porque parecía un Tim juego Bondi de Rockstar. No existe más, sí, sí, Tim Bondi se tomó el idem. Y GTA V viene 5 años después, precisamente, de GTA IV. GTA 4, el juego que inauguró los 10 en las reviews, más o menos, porque yo el único día que recordaba, por ejemplo, en GameSpot era el Tony Hawk 3, la tienen todos adentro. Pero el 10 está devaluadísimo. Pero la verdad es que después de GTA 4 se le pudo poner 10 a cualquier cosa, también la metería Solid 4. Es como ya lo rifamos por... Bueno. Bueno, que tranquilos todos. Estamos hablando de GTA. Pero bueno, yo me acuerdo que marcó, no sé si el comienzo de la generación, así como fue, sí, también uno de los juegos. Uno de los primeros más importantes. Claro, uno de los lanzamientos más importantes de la generación. A muchos les había gustado, a muchos no. Tenía muchas fases de su jugabilidad. Y todos estábamos esperando a ver qué hacía Rockstar, claro, esta vez. Y bueno, Rockstar desde un principio dijo: vamos a hacer algo diferente, vamos a meter tres protagonistas. Todo el mundo dijo: ¿qué carajo es eso? ¿Cómo lo vamos a jugar? ¿Qué va a pasar? Hasta hace dos meses no habíamos visto un trailer in-game, más o menos. Lo cual, para mí, está bueno. No saber por qué. Un saludo a Watch Dogs, que ya más o menos sabemos qué pasa de principio a fin. Sí, claro. Assassin's Creed, que ya lo pasé. Ya lo vi completo. El Assassin's Creed ya lo pasé. Yo siento que ya lo vi. Hasta ya vamos a hacerlo online, porque vimos todos los videos online. Por eso también es como medio quisiera raro. Quisiera decir que para aquel caído de una palmera intergaláctica, un GTA, un Grand Theft Auto, es un juego que es un open world, claro, lo que significa... Sandbox. Sí, exactamente. Un cajón de arena. Lo que significa es que jugamos, en general, con un personaje, en este caso con varios, alrededor de una ciudad o una ubicación específica, recibiendo distintas misiones, pero tiene la particularidad que es un poquito menos lineal, tal vez, que algún otro tipo de juego. Podés tener misiones alternativas dentro de lo que es el contexto de la ciudad. Y vos, más o menos, vas eligiendo el orden en que las vas realizando. Si bien, cada tanto vas a tener que hacer alguna obligatoriamente, tenés un cierto orden que lo puedes decidir vos. En GTA V volvemos a la ciudad de Los Santos, esta versión ficticia de Los Ángeles que se había popularizado en San Andreas. Ese GTA con todas las gangs, que bueno. Claro, bueno. Uno de los más... Uno de mejor uno. GTA. Sí, no, para mí. No. Sí. No. Cualquiera. Ahora cuando uno de los GTA más flojos. Cuando terminemos, vas a ver, cuando terminemos que casi de nombrar las cosas de este juego, o sea que tiene todas las mejores cosas del San Andreas, se la pusieron al GTA V. Era la idea. Yo no comparto. Es que una de las críticas del 4 era que no se parecía al San Andreas. Bueno, era mucho menos cosa buena del 4. Claro, una cosa buena del 4. Para mí no era una crítica, pero bueno. San Andreas había, o sea, me gustó hasta un cierto punto y después me aburrí. La verdad que la historia no me copaba, las gangs, era cualquiera. Yo no tolero la onda. Entrenarlo. No tolero eso. Yo me aburrí después la primera bicicleta, que es lo primero, sí, que pasa. Tenía que echar la bicicleta, no daba. Mucha discriminación por ahí, mucha ganga. pero bueno, volvemos a Los Santos. Esta vez, como decía, la historia está protagonizada por tres personajes. Sin embargo, hay uno que sería el más importante de todos, ¿Por qué? Porque es a partir del cual se desarrollan los hechos. Y él es Michael. Michael Townley o Michael de Santa era un ex chorro bastante conocido en el norte de los Estados Unidos, ahí en la frontera con Canadá, que se ve que hacían toda su vida se dedicó a chorrar a la gente, a hacer una serie de atracos. Un día le sale mal uno, están robando un banco y se pudre todo, la cana los agarra y él se hace pasar por muerto, ¿no? No vamos tampoco a spoilear, muchos igual ya habrán visto la secuencia inicial porque fue el es la primera, lo primero que metieron en YouTube, es lo primero que pasa en el juego. No, es el tutorial, básicamente. Yo creo que uno de Rockstar levantó la mano y dijo: si empieza con el robo al banco, goti, hijo. Sí, claro, igual. Recordemos que la misión para mí del GTA 4 de robo al banco es la mejor misión de todo el juego. Por supuesto. Personalmente. Por supuesto. Y acabas de tener varias de esas. Entonces saltamos 10 años después. Nos volvemos ahí a la Ciudad de los Santos. Michael es un millonario que la verdad no está contento con su vida. Se siente vacío, ya está retirado. Cornudo. Sí, es cornudo. Seguro. Su hija es insoportable, una rubia insoportable. Es un típico estereotipo yankee de upside que sí, lo caja la mujer, juega al tenis. Sí, pero no está para nada contento con su vida. Él quiere, en parte, volver a ser lo que era. No está contento con su hijo, que es un gordito. Es un clon de Jonah Hill. ¿Jonah Hill se llama? El chabón de Superbad. Perdón que diga esto, ¿no? No sé si vos estás de acuerdo, sí, tal vez, pero ¿qué tal? Tipo, si tu señora va a clase de tenis, se coge otro. Mam, es lo primero que ves después de la escena inicial, ponele. El profesor de tenis que está ahí como cuchareando. Es raro eso de mi amor, me voy a jugar al tenis con mi profe. A mí me suena raro. No sé, me suena que le va a entrar una pelota mínimo. Bueno, por ciertas circunstancias de la vida, Michael se termina cruzando con quien es el hijo que nunca tuvo, ¿no? Que es Franklin Clinton, que es un grone que vive ahí cerca de Grove Street, la calle donde vivía el protagonista de San Andreas, donde vivía CJ. Y este muchacho, la verdad es que quiere salir de toda esa vida de mierda. No, o sea, no dejar de robar, pero quiere hacer las cosas bien. Quiere ganar guita, no quiere ser como los fracasados de sus amigos. Quiere robar, pero ganar plata. Claro, obvio. Quiere hacerla bien, quiere ser un ladrón de guante blanco, quiere salir de toda esa vida de mierda. Vicepresidente. Franklin trabajaba para una concesionaria de autos, para un árabe que reposicionaba autos, que se los iba a chorear. Es buenísimo cuando arrancás y vas choreándote autos. Un día va y le va precisamente a chorear el auto del hijo de Michael y ahí se juntan. Michael se da cuenta que el pibe la rompe. Entonces, ¿qué pasa? Lo llama para un robo en una joyería, que acá es donde ya empezamos a hablar del juego en sí, ¿no? El robo de esta joyería, y como varios robos, requiere una planificación. En GTA V vos tenés que más o menos planificar tus robos. Entonces, ¿qué haces? Vos elegís una crew, vos elegís un equipo, gente que sepa hackear cosas, gente que te dé buenas armas, gente que sepa manejar bien, y elegís cómo vas a encarar la misión. Lo puedes hacer de una manera stealth, lo puedes hacer de una manera, entramos a la piña, le damos tiro, nos vamos a la mierda, con toda la cana yéndonos. La verdad es que en el juego, si bien no hay tantos como este primer robo, está bueno porque después se van a presentar situaciones en donde vas planificando cosas y donde vas viendo qué onda. Haces eso y ¿qué pasa? Ingresa el tercer personaje de la historia, que es Trevor. Trevor era un antiguo miembro de la banda de Michael. Y obviamente que hay una historia detrás de ellos, no lo voy a contar más. Trevor es, vos dirías, el típico redneck, pero también no. Es un tipo muy inteligente, pero es un tipo que está loco. Total. Está chapita. Es chapita. Murdoch. Venía así el Murdoch de acá. Sí, básicamente. Murdoch de Brigada. Sí. Manejaba. Pero mala onda. Que estaba colifa también. Vos decís, ¿se come el juego? No. No lo sé, a ver, es como Hulk se comía The Avengers, sí, se la comía, pero no era el mejor personaje, por así decirlo. La verdad es que Trevor te da de las líneas y de los momentos más graciosos del juego, misiones muy copadas. Y acá es donde viene la papa del juego, ¿no? Donde el juego brilla y donde vos decís, upa, la hicieron de nuevo. Las misiones que encarás con ellos tres, con los tres personajes, son impecables, son excelentes. Y vos, mientras, durante la misión, vas cambiando de personaje en personaje. O sea, con Franklin vas a estar cagando de a tiros con la policía, con Trevor vas a estar tirando una bazuca de un techo y con Michael vas a estar preparando otra cosa. En otra vas con uno volando un helicóptero, con otro un submarino, con el otro cagando de a tiros. O sea, dentro de la misma misión vos tenés que hacer diferentes... Cumplir diferentes roles, pero a la vez. ¿Tenés que hacerlos o si vos jugás con un solo personaje, el otro lo maneja la inteligencia artificial? El otro lo puede manejar la inteligencia artificial. Hay momentos en los que más o menos te vas a ver obligado a tener que cambiar. Claro. El juego te lo avisa. Por ejemplo, cuando están en alguno está en peligro o está a punto de petearla, te dice, che, mira, cámbiate este porque... Claro, sí. Claro. O sea, si muere uno de los tres personajes, la misión falla. Las misiones son de todo tipo. Hay una... La verdad, si a él lo que también se le criticaba al GTA 4 era que no había mucha variedad. En el GTA 4 agarrabas un auto y ibas de punto A a punto B, te cagabas a tiros, punto. En este hay muchísima variedad. Por ejemplo, en una misión vas a estar con Franklin choreándote autos. En otra, de repente te vas a cruzar con un chabón que te va a fumar un porro y te vas a estar disparando, vas a estar alucinando y vas a estar disparándote con aliens. En otra, vas a irte a chorear una base militar, un helicóptero. Eso, en la otra. ¡Cerro! Sí, roba un ladrón tiene 100 años de perdón. No, igual eso lo aprendieron ya en la balada del Gay Tony. Tenía una variedad de misiones, tipo saltados de un avión. Bueno, me parece que tomaron misiones más locas. En la balada de Gay Tony le habían arreglado lo que era la variedad y muchas cosas. Pero también tomaron, a ver, las cosas que resuelve el juego y que mejora el GTA 4 es la jugabilidad, totalmente. Los autos no se te van a la mierda, se pueden controlar bien, las motos no tienen una física idiota. En la parte de shooting se juega igual, yo diría que a mí personalmente la parte de shooting me pareció que era muy similar a lo que estamos acostumbrados en GTA. No me parece que haya una evolución en el gameplay. Es mejor que el 4. Sí. Para mí se juega igual. Para mí se juega igual que Red Dead Redemption. Me hubiera gustado que se juegue igual que Max Payne 3. La realidad es esa, porque se juega muchísimo mejor. Yo creo que lo que estaban esperando era eso, digamos. Sí, yo esperaba eso. Si juegas con Free Aim, a veces es un poco jodido, sobre todo por lo malo que es el control de Play 3, que es bastante complicado. Pero igual, también si una vez lo que vas, se apunta solo directamente. Sí. Va a la cabeza. Sí. Es como un poco raro. Después, bueno, después van a leer la review y van a ver muchas cosas más técnicas, pero me gustaría preguntarles acá a las personas que lo estuvieron jugando qué les pareció, por más poco que lo hayan jugado, no sé, por a vos que yo jugué muy poco las misiones, pero me dediqué a boludear las típicas cosas que tenés para hacer. Jugué al tenis, me robé un par de aviones, usé el que ese cruceo de Play 3, el Zeppelin. Hiciste pre-order. Bueno, a mí me vino ahí. Claro, que en la mayoría de los juegos, en la mayoría de las versiones incluso físicas que compramos, vienen todos. Mira. O sea, tengo cuidado que explota de nada. El la mierda tiene esa. Para hacer, sí. Lo quise estacionar y explotó, mamá. Contra qué la habrás estacionado. Tenés Zeppelin, tenés incluso esos cable cars que no sé cómo se llaman, para usar bicicleta, para nadar con cola, tenés para hacer de todo. Ahora puedes nadar. Es como un simulador de vida copada. Me pareció yoga. Es el psicólogo, mam. Sí, lo de psicólogo. $500 el psicólogo. Sí, como la vida real. Sí, pero cuando yo me fui le afané el auto. Sí, yo también me lo choré. Tiene un Porsche en la puerta, me lo llevé el cholo, boludo. Anda la puerta, yo creo que. Te mando a ver, dice 75% aumenta la tarifa. Tiene también eso que tenía Red Dead Redemption, que vas caminando por la calle y de golpe. Se llama Strangers and Freaks. Justamente. Me encantó eso. Me encantó. Me parece que fue eso. Son signos de pregunta que aparecen y son como sidequests muy copadas. Esa es una demostración de que en 5 años claramente pudieron evolucionar, ¿no? Pero sí es una demostración de que me parece que entendieron que GTA 4 era un poco lineal y eso le da un poco de juego. O las cosas aparte que tenían eran medio paja, tipo ir a chupar con Roman me chupaba. Claro, me pareció una verga. Es como, y acá te dan cosas copadas. Eso. Yo creo, sinceramente lo jugué muy poquito. Alejandrito, ahora que estás hablando, ¿fuiste al burdel en el juego? No fui. Es buenísimo porque tenés una opción para tirar de $1 y si no dicen make it rain y le tirás un montón. Yo lo que no entiendo es por qué a Guillo no le preguntás y a mí me decís, Alejandrito, me decís, justo estabas hablando vos, quiero que te lleves la sorpresa, pero para que sepas que hay desnudeces. Bien, buena textura. Buenas texturas. Me imagino a Poro de Rochirlo diciendo, buena textura esta, Pará que te hace el bailecito y vos la puedes tocar a la mina, pero tenés un guardia de seguridad que está tipo parado a 3 metros. Cuando él se va, la puedes tocar. Si está el chabón, te saca de los pelos. Si te ve que la estás tocando. Muy bueno, totalmente. Tenés el minijuego ese. Bueno, detalle como ese tipo. Considero exactamente que tiene muchos detalles. Yo me imagino que es un juego que se basa en la historia. Básicamente, pues, a mí realmente. Se basa en los personajes. Sí, como siempre, digamos. Siempre un GTA. A mí la mecánica del GTA me tiene un poco lo huevo inflado, sinceramente. A mí esa mecánica de paseo por la ciudad, me meto en la. Vengo del Saints Row 4 también, Gran. La gente de Deep Silver muy bien con la fecha que lo saca. Yo lo que sí siento es que le da una oportunidad a tener, por ejemplo, 3 personajes. Me parece una cosa que me sorprendió. Me parece que es algo interesante de hacer y que tengas la posibilidad de manejarlos y se maneje cómodo. Eso también le da como un plus. Durante las misiones vos apretás la flecha para abajo e instantáneamente estás usando otro personaje al toque. Tampoco instantáneamente. Está siendo muy bueno. No. Digo, durante las misiones sí es instantáneo. Sí, de la otra manera. De la otra manera. Si te hacen free roam, espera un minuto más o menos para que McDonald's. Espera, pues. Para que te cambie. Pero yo digo, durante las misiones, por suerte funciona muy bien. Te tira la gran driver que se va el ojo al cielo. Sí. Y lo va a empezar y hasta que lo encuentra. O sea, si lo más importante sí es ese trinomio, es ese triángulo de personajes. Yo creo que está claro que esa me parece que la jugabilidad sigue siendo muy similar. Me parece que mejoró, pero hasta ahí. Me parece que en 5 años pudo haber evolucionado un poco más, creo yo. Pero sí entiendo que, o sea, a mí lo que en realidad yo no creo que eso sí me parece es que me parece que el juego tiene un hype de la concha de la lora. Sí. O sea, me parece demasiado. Entiendo lo que pasa, entiendo todo perfectamente. A mí me lo está cumpliendo igual. De una, parece que yo nunca respeté el hype, o sea, yo no lo esperaba con ansias realmente. Uh-huh. Porque, o sea, yo jugué todos los GTA, todos. Y menos el San Andreas, bueno, lo jugué, pero lo dejé a mitad porque. Perfecto. Pará, fíjate, el Petuco, Pablo y yo hicimos lo mismo. Sí, cómo bien, ¿eh? Una de las cosas que más me molestó del San Andreas fue la radio. Y una de mis grandes decepciones del 5 es la radio. Tiene 5 canciones locas cada estación. Ya Give Me More de Britney Spears la escuché 50 veces en 2 horas. Okay. Y el problema de las consolas es que no le puedes poner tus propios temas como si en la PC. Ya tienes una carpetita. Pero, ¿qué te resultó el juego? Bueno, yo estaba esperando un GTA común y corriente, o sea que me iba a entretener, pero eventualmente me iba a aburrir y que realmente no me llamaba. Pero la verdad que me sorprendió muchísimo, me copó muchísimo y siento que todo el tiempo me está entreteniendo. Y si me aburro con un personaje, por ejemplo, a mí no me llamaba tanto las misiones de Trevor, me aburrían un poco y podía cambiar y hacerlo con otro personaje. Claro. Y es como siempre tenés algo de discurso. Si no quiero hacer una misión, tal vez estoy por la calle y me aparece un chabón que, no sé, le robaron y lo tengo que perseguir. Sí. Por eso es así que me hacen y me entretienen todo el tiempo. Creo que es interesante esa cosa distinta de jugar con un personaje que tiene, por ejemplo, otro pasado económico, otras frases, otras palabras. Tienen otro todo, tienen distintos... Pasarte al negro con Niga, con el Hood. Tienen distinto celular, tienen distinta estética, distinta música, distinto auto, distinta casa. Es como... Distinta realidad. Distinta realidad. Cada personaje es un mundo en sí. Si me preguntas si alguno de ellos podría protagonizar solo un GTA, te digo que no. Mirá. Pero los tres juntos, o sea, el todo es más que la suma de las partes. Qué bueno, boludo. ¡Epa! O sea, ninguno es más que Niko Bellic por sí solo. Pero los tres hacen una gran historia. Y otra cosa que también me ocupó mucho es que a veces te compromete demasiado con ciertas escenas, como bueno, la de la tortura, la etcétera. Uno, no sé, es como que lo siente, posta que te hace sentirlo. Y si bien es muy polémico y tiene cosas que... con el cabarulo, por ejemplo. Sí, claro. No, pero desde no sé cuándo los GTA tienen una onda muy tarantinesca. Y nada, tiene eso. Quería decir tarantinesco. Agrega. Vos la pasaste bien, digamos. Sí, la estoy pasando muy bien. Lo jugué ya más o menos 17 horas. Sí, es la que más lo jugué. Tranqui, ¿eh? Sí, claro. Básicamente. Después del coreano que ya lo pasó, está Paula ahí. ¿Y Leon? Yo lo estuve jugando muy poco porque un saludo a Sony que me corrompió la descarga, lo tuve que bajar 2 veces, 18 GB. Te voy a decirlo eso, ¿eh? Sí, ahora lo voy a decir. Es una paja, la versión digital no se las recomiendo. La versión digital no se las recomendamos. Ojo, yo igual tenía un problema con mi televisor que no sé qué tenía activado y que me lavaba las texturas. Una verga, algo medio raro. Igual las texturas no vienen con el juego a veces. No vienen. Si juegan la versión digital de PlayStation 3, la verdad que las texturas van a tardar en aparecer un toque. Va a haber mucho popping, lo que se llama. Vos que estabas de repente... re caliente cuando estaba pasando. Estaba bastante caliente. Estaba decilo muy visite. Caliente, estaba muy caliente, me lo fui a comprar en físico. Y dije 2 veces. Un aplauso, rey. Sacrificado para hacer la review. Exacto. En realidad por hacer la review y porque la verdad que estaba como hinchado a las pelotas. Después me di cuenta que gran parte era un tema de mi televisor, pero lo que sucedía, por ejemplo, era que yo iba en la versión digital estación, o sea, frenaba para ver cuándo aparecía la sombra de un coso y tardaban a aparecer, o sea, había cosas muy que iba manejando y no ves bien cosas el mundo de repente al costado. Entonces te cuesta jugarlo, hay mucha diferencia. El juego igual se ve muy bien. Rockstar dijo, che, miren, traten de no instalar los dos discos en 360, pero nunca dijeron no descarguen la versión de Play 3. Claro. Que es lo que muchos hicieron. No, a ver, yo pensé que la diferencia era todavía mayor, pero la verdad es que no es recomendable jugarlo descargable. No es la mejor experiencia. A la chota. Ojo, en Play 3 se ve mejor que en 360. Sí. Un poquito mejor, tampoco. Poquito, muy poquito muy mejor. Poquito. Pero recordemos lo mal que funcionaba el GTA 4 en Play 3 y lo bien que funcionaba en 360 y lo mal que se veía el Red Dead Redemption en Play 3. Total. O sea, ¿qué pasa con la Play 3? Que ahora de repente es como, ah, no, PlayStation es la papa. Y pues, encontró, vamos a darle todo. Le encontró la vuelta. No sé, me va. No, optimización, tiempo. Sí, no sé. No sé, no sé. Ponele que ellos haya sido así. ¿Vos, Petuco, algo más para decir? No, sinceramente no. La verdad que espero que lo disfruten, que la pasen bien. Que es un juego de Rockstar. Es una fórmula inoxidable. Es imposible que no te haya. Los diálogos y las actuaciones son tremendas y están años luz del resto. Es como todos los diálogos en el auto son siempre increíbles. Está buenísimo verlo. Exactamente. Una de las cosas que me disfruté fueron los diálogos. Como siempre. Es muy difícil prestar atención y no chocar. Mal, mal. Una cosa, yo le diría a los tutoriales que te aparecen ahí arriba y no los ves. Sí, le diría a Rockstar que es tiempo de meter una flecha arriba del auto de cuatro. A dónde tenés que ir, postearte de mirar el mapita y no mirar la calle. Como tiene el Sleeping Dog, como tiene el Saints Row. Sí, loco, ya fue. Yo creo que eso quería decir para cerrar, en realidad. Que me parece que hay mejoras que tuvieron los Open Worlds que no se le pusieron al GTA V. Como por ejemplo, ponele, te doy una boludez. Como por ejemplo en el Sleeping Dogs, tú, digamos, pelearte físicamente está buenísimo. Sí, sí, o sea, y o sea, es la forma. Acá es igual al 4. Claro, es igual. Es incómodo, es que tiene esas piñas al aire. Es que mejoraron algunas cosas, pero siguen teniendo algunos vicios. Por ejemplo, cuando vos o sea, no estás corriendo todo el tiempo, tenés que de nuevo apretar X. Eso es una paja. Cuando vos estás apuntando, vas caminando. Tiene un botón para autosubirte al auto, como en el Sleeping Dog, que subía por la ventana o el Saints Row, que también hace eso. Ojalá. Vos sabés que es una boludez, pero realmente estoy harto de que. Hey, lady, lo tira así. En el Saints Row, una patada en la está por correr, estás, ¿no? Estás a dos cuadras y tipo, sí, sí, vas onda que bueno, entra por la ventana, chaval. Pero en el Saints Row 4 puede volar, boludo. Ya claro, puede ser goti. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Nos vamos a ir a la pausa para disfrutar de la sección más turbia de este programa. De la sección que chorrea sangre, como cuando vino Noelia, pero de otra forma. Vamos a la pausa y ahora regresamos. Oh, regreso esperado de Paula Paternoster. Muchas personas preguntaron por vos, Pipi. Sí, mandaron Mariano Acuña un beso enorme para él. Ay, qué lindo, Mariano Acuña ahí, buscando la caña, qué divertido. Otra persona que vi ahí es Nicolás Herrera, que siempre tiene unas preguntas bien puntillosas, que pasó por ahí a poner, ¿qué pasa con la Pipi? Y un montón de gente más. No se preocupen, chicos, la Pipi está acá, está sana y salva, no le hicimos nada y sigue siendo nuestra gran amiga. Tenemos Turbiolandia, tu sección. Así es, bueno, para esta vez me costó decidir qué traer. No quería caer de nuevo en Buenos Aires. Ya van a volver las historias de Buenos Aires, pero quería esperar un poco más. Este año no estuvieron. Pero dije, bueno, voy a jugar al GTA para ver si se me cae una idea. Y ni lento ni perezoso, el GTA me trajo una idea. ¿Qué idea? Si recordamos a la historia de Trevor, mientras caminamos, de repente hay gente que está media del orto por la calle, está media pasada de copas, y te invita a que la lleves a su hotel, a su casa. Sí, te dice, che, llévame porque yo no puedo más, estoy borracho. No puede. Bueno, como Trevor no es ni tan bueno, ni tan boludo, podés o llevarlos a su casa o venderlos a la cima de una montaña a un culto. Mirá. Bien. Así que bienvenidos a Turbiolandia del día de la fecha. Por esa cosa de ser cultos. Me hace acordar a una noticia que vi ayer que decía que te vendían chinos por 15 mil pesos. Yo también la vi. Es verdad. Yo man, también la vi. Verdad. Boludo, dame tres. Pero me cagaron. ¿Chinos o chinas? Es bárbaro. ¿Para qué? 15, loco, boludo. Un chino es un regalo, man. Después dice que las cosas aumentan. ¿Está en competencia? ¿Está full de mercado? Me parece un poco caro igual, porque descuento. Hay chinos para tirar el techo. Pero man, ahí viene Moreno a poner el chino para todos. Chino. ¿A cuánto cotiza el chino blue? El chino popular, man. Total, boludo. Muy bien. Ay, me mató. Bueno, dame el chino. Sí. Antes que empieces con Turbiolandia y todo eso, te quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Tuviste la suerte de escuchar a Noé la otra vez? No, todavía no. No la escuché. Cierto. Te quiero hacer una sola preguntita. Porque estoy... Pero me da bronca porque siempre tengo datos medios colgados que siempre lo tiran cuando yo no estoy. Y quería tirar un dato. Que la aprendí en meteorología y yo quería ir al parcial para que me tomen eso y nunca me lo tomaron. No, quería ir al parcial para que me tomen eso, claro. En meteorología aprendí que una mujer menstrua 100 mililitros de sangre cada vez. ¡Epa! 100 mililitros. Un Bloody Mary hacemos. ¿A vos te... No, no, no. No, estuvo bien, Son dos de ¿A vos te pasa eso de que... No la vi el árbitro. En la situación previa, en la situación post, te pones un poquito más molesto, un poquito más... No, bueno, eso es lo que siempre no concuerdo con lo que dijo Noé. A mí me pasa que en los primeros... primer día, más que nada, tipo, tengo que llorar tres veces mínimo. Claro. Es bien, el perfecto. Primer día. Antes, tipo... Llorar, me dijiste. Sí. ¿No? Pero no tengo ningún pero no te pasa nada, simplemente te pones a llorar. Claro, sí. Así. Corta y la bocha, así nomás. Bueno, me parece muy bien. Es que somos tres los que no coincidimos. ¡Eh! ¡Entra Pepe Grillo en nuestros estudios! Porque la señorita dijo otro día que cuando estaba así, molesta, no quería que nadie se la acerque, qué sé yo. Y debo reconocer que en esos días las mujeres realmente son muy arrimables. Arrimables. Totalmente arrimables. Arrimar el bochín. Y demás, felices por la situación y muy hasta aguerridas corresponden muy bien la situación. Mira, bien, me gustó lo que está diciendo. No, sí, me parece que es un momento de medio sensibilidad. Exacto. Medio... Mucha sensibilidad, claro. El abrazo es muy propenso, ¿no? Cuchara loca. Pero sí, no, realmente no comparto eso de que el PMS. Yo soy más tipo. Antes de irnos, tengo que hacer la pregunta. ¿En esa situación, sí o no? Eso te quiero preguntar. ¿Sí o no así? ¿Sí o no? Sí, ¿qué no? Ah, ¿sí o no? ¿Qué no? Sí, de una. Muy bien, un aplauso para la Pipi. Muy bien, así me gusta. Te lo juro. Así me gusta. Me gustan las mujeres que siempre dicen que sí. No me gusta que digan que no. Es que no entiendo muy bien de esta mujer... ¿De dónde la sacamos? ¿De dónde es...? Es todo al revés. Yo estaba cantando de cosas y yo no, pero... A mí me la dejó un plato volador en la puerta y yo dije, venite al Boscas. Ah, está bien. Para vos estoy acá, ¿no? Vamos entonces con... vamos con Turbiolandia entonces. Bueno, en el día de la fecha traje tres cultos, los cuales me parecieron interesantes y son bastante particulares, ¿no? Porque no quería terminar... ¿Hay alguno de La Matanza? Cualquiera podría suceder en La Matanza, realmente, qué tranquilamente. Interesante. Bueno, el primero, todos van a transcurrir en los años 70 con el auge de los hippies. El LSD. Claro. Bueno, porque estaban todos tipo antisistema, vida comunitaria, queremos buscarnos a nuestros interiores. El flagelo de la droga, ¿no? Claro, bueno, exactamente. El primero se llama Heaven's Gate, como una compuerta al cielo. y fue fundado en 1974 por Marshall Applewhite. Quiero que vean la foto de Marshall Applewhite porque me hace recordar medio de pistola. La pistola de Yo iba a decir a Leslie Nielsen. Sí. No, yo es estaba por decir a Carlitos Perciabale. Puede ser, puede ser. ¿Murió Carlitos Perciabale? No lo sé. No, sí, me parece que sí. No lo sé. No, creo que no. No lo sé. Lo vamos a habría que ver si no está en la puerta. Le mandamos un saludo si está vivo. Sí, sí, en América. Tiene media cara de simpaticón. Resulta que Marshall, en esa época, era un profesor de música en la universidad. Así empiezan todos los cultos. Por la flauta traversa. Que obviamente fue despedido porque tuvo una relación homosexual con uno de sus hijos. Pero todos los profesores de música, Chaju, ¿qué pasa? ¿Por qué me mirás a mí? Pero, escúchame, la entrevista a la uno le dice: ¿sabés tocar la guitarra y tocar a los nenes? Sí. Ah, bueno, entonces pasa. No, ¿cómo pues, es? Lo dejó la Germu. Después volvió a tener una relación con una mujer en la facultad. Y le cabía el mixto, el chabón. Claro, hizo la vuelta. El chabón estaba loco y el chabón por lo menos lo admitía y se hizo tipo un rehab. Fue a un hospital neuropsiquiátrico y se internó. Bien. En este neuropsiquiátrico conoce a una enfermera que también tendría que haber estado internada porque Harley Quinn descubrieron que tipo tenía muchos intereses en común, como la astrología, todo lo que tenga que ver con los aliens, la cientología. No, un saludo a la Lili Sus, la ex tarotóloga más importante del mundo. Bueno, medio como que se enamoraron juntos y empezaron a tener ciertas visiones también que fueron progresando. Primero, ellos se vieron en el libro de las revelaciones, como que eran parte de ellos. Luego se dijeron: che, me parece que tenemos un parentesco con Jesús. Ah, tranquilo. Y iban mejorando los gráficos. Y finalmente llegaron a la conclusión de que eran aliens en cuerpo de humano. Era Next Gen la visión. Sí. Empezaron como aliens, como eran aliens. Ellos pensaban que su meta en este mundo era salvar a otros aliens que estén habitando en la Tierra, porque como todos los cultos pensaban que el mundo se iba a destruir. Lucky, sonido de plato volador. Hoy vuelve. Aparte vino y se fue a su planeta. Eso le dio vuelta. Abdujo a alguien, se la llevó a alguien y suyos. Sonido cuando querés estacionar y te das cuenta que no te entra el auto y se me da puta que lo parece más. Así el plato sonido volador. De cuando el plato volador se lleva a la vaca, con la vaca incluida, todo. Abducción en vivo para todos ustedes, señores. Gracias por tanto. Bueno, continuamos con estos muchachos que se creían alienígenas. ¿No? Exacto, querían salvar porque para ellos el mundo se iba a destruir. Claro. Y ellos tenían que evolucionar, ellos tenían que ser abducidos por otros aliens, seguir con su familia alien y evolucionar en otro mundo. Bien. La cosa es que, bueno, ellos querían esparcir su mensaje. Efectivamente lo hicieron, si bien ellos pensaban que iba a tener más popularidad, recaudaron más o menos que, no sé, 50 personas más o menos en su culto. No está mal. No existían las redes sociales. Yo con Apple llegué a 12, así que imagínate. Bueno, el culto del petuco. Básicamente, lo que ellos empezaron a transmitir es que un día en particular, en uno de estos años, iba a aparecer un cometa que se llamaba Hal Bob. El día que el cometa, en la cola de ese cometa, iba a estar la nave nodriza, digamos, del culto. Clavaron a 5 pepas seguidas, te digo, van a inventar ese bárbaro. O sea, estaban esperando la cometa. Claro, como no son ninguno boludo, para ingresar a esta nave, tenían que dejar la guita, las casas. Che, boludo, es la de los Simpsons, es la del líder. Es el líder, boludo. Es igual, boludo. Es el líder. Bueno, en marzo de 1997, el cometa tenía que estar en su punto máximo de acercamiento a la Tierra. El plan que tenían ellos era que, bueno, si se suicidaban en ese momento justo, iban a ser abducidos y iban a seguir la vida eterna como aliens. ¿En serio me estás diciendo? Es una locura lo que me estás diciendo. hasta lo de los ovnis, pero me tengo que suicidar para que. Yo ahí le digo, me estás haciendo la cara a pichanga, boludo, ¿qué es suicidarme? También tenían que dejar, por ejemplo, el sexo, porque los aliens no tienen sexo según ellos. Entonces, tipo, usaban una especie de togas, las mujeres tenían que raparse el pelo, tenían que cambiar la voz incluso para que no se distinga si era mujer o hombre. No sé, maestro, Alberti. En 1997, qué feo finalmente. Punto este, boludo, en 1997. No, finalmente el cometa llegó y efectivamente se suicidaron. Mirá. Encontraron. ¿Cómo se suicidaron? Encontraron. Primero los encontraron a 39 de los 50, más o menos. Incluido, bueno, los líderes, estos dos personas. Los numeritos se suicidaron. Ya vamos a llegar más adelante, esperemos. Todos estaban vestidos con estas todas violetas y zapatillas Nike. Bueno. No sé por qué, pero todos tenían que tener sus zapatillas Nike violetas. Y un canje. Porque el presidente de Nike. El presidente Nike era alguien también. Entonces... Bueno, y se cree que según las autopsias que se suicidaron por cianuro y arsénico, ahí tomando está, ácidos. Ahí está la utilidad para los tres chinos que querías. Bueno, obviamente se cagaron muriendo todos. El culto terminó. Ahora, muy loco que el mismo líder, o sea, que estaba loco, ¿no? Que estaba. No, boludeando. Claro, no es que te quería chorear. No era Ravi Shankar. Claro, no, la de Maestro de Amor. El arte de vivir, no era. Bueno, vamos al siguiente culto. Sí. Se llama The People's Temple, el templo de la gente. Y estaba liderado por Jim Jones, que era así como un socialista medio evangélico. Que le gustaba, bueno, era medio cristiano, pero tenía sus. Tenía todavía. Su mensaje básicamente era que si la gente ya estaba dentro de la religión, tenía que conocer algo mejor que era el socialismo. Bien. Entonces, bueno, él quería esparcir su amor en la comunidad, en formar un. Es como el What If, pero en vez de que Superman comunista, el padre Grassi comunista. Sí, ¿no? Alguna de esas cosas. Sí, ¿no? Sí. Puede ser. Un saludo. Como obviamente en Estados Unidos eso estaba bastante mal visto. Igual era muy popular el culto y tenía mucho respeto. El chabón era bastante poderoso en la política, incluso. Decidieron irse de Estados Unidos. ¿De dónde fueron a parar? No en Argentina, pero en Guayana, en Sudamérica. Y armaron su propia ciudad que obviamente se llamaba Jonestown, de Jim Jones. Ah, un poco tranca, narcisista chabón. El papito, ¿eh? Bueno, él quería su utopía, él la llamaba como su tierra utópica, donde eran todos iguales. Pero bueno, la gente empezó después cuando la igualdad no se daba y empezaron a aparecer violaciones, etc. La gente se empezó a querer ir. Y claro. Era Cuba mensaje... de repente. Eran Cuba, no podía salir. Se venimos a rescatarlos, pero todos entren adentro de sus casas que vamos a tomar sus posesiones. Claro. Bueno, un congresista se entera de todas estas personas que se querían ir, pero obviamente estaban en medio de Guayana, no, nadie los iba a buscar. Claro. Y dijo: bueno, yo voy a mandar un avión a que los recoja y los traiga de vuelta para Estados Unidos. Bien. Todo estaba saliendo bien, llevaron el avión, qué sé yo, pero Jim Jones dijo. Le dijo a unos amigos que se metan en el avión, se infiltre y cuando el avión esté cerca de una selva en el medio de Guayana, le pegue un tiro al piloto y bueno, se caen muriendo todos. Es una misión del FTA, boludo. Sí, o despenda el tren, mami. Sí. Bueno, efectivamente es el malo que suena el tren. El amigo de Jim Jones le dispara al piloto, pero cuando estaban despegando. No. ¡Ah, inteligente! Ah, ¡qué pedazo de tarado! Tenías una sola cosa que hacer. ¡One job! ¡One job! ¡Onda! Bueno, no se pudo aguantar, qué sé yo. Claro, abrítese los cinturones. El congresista finalmente igual se acabó muriendo y otras personas de las que se querían arrepentir. Se querían arrepentir, se murieron. ¿No estás contando la historia de Lapa? No. Pero no se murieron todos los que querían. Al día siguiente estaba muy enojado Jim Jones y los reúne todo el culto a todos esos miembros y le cuenta la verdad de lo que hizo con el piloto. Epa, la mema. Pero les dijo que en realidad había sido una maniobra de Estados Unidos para interceptar al culto, llevarse a los niños y hacerlos fascistas. Qué plan maquiavélico que tenía. Era terrible. Repartían McDonald's en el avión. Y Kentucky Fried Chicken después del postre. Claro. Todos se llamaban Eduardo Feynman. Todos los pibes. Eduardo Feynman 1, Eduardo Feynman 2. Repartían bigotes falsos también. ¿Cuál era la solución que proponía James Jones? Bueno, matarse. Vale. Comentaron. Ah, todos se terminan en la misma, todos terminan es que, en el. No, es que en realidad llega un momento que dice, ya tengo tanto poder, me aburrí y me pego un tiro. Ya y fue. De paso me mato con todo. Porque es así, es realmente así. Ya fue. Bueno, dijeron, che, bueno, tenemos que hacer un suicidio masivo. Ah, listo. Y lo que armaron fue bastante interesante. Armaron, ¿viste el Kool-Aid? A mí me parece interesante que suben tres personajes de GTA allá que se sienten 700 personas. Cuando dijiste. No, pero cuando dijiste. Dijiste interesante. Lo dijiste de una manera particular. Interesante, suicidio y te vi una sonrisa que muy pocas veces te vi. Entonces. No, porque fueron creativos. Me asustó un poco. No es que tipo dijeron, bueno, toma ácido. No, agarraron juguito en polvo, lo mezclaron, hicieron el Kool-Aid, el jugo en polvo característico de Estados Unidos. Le pusieron muchos psicotrópicos. Le pusieron ácido sulfúrico, cianuro. También te dan eso. Sí, estaban ácidos. La jarra loca. Era el Grog XD, boludo. Sí, claro. Tinte rojo número 2. Bueno, y forzaron. A muchos se los tomaron porque realmente claro, creían sí. en eso. Otros fueron, claro, fueron forzados. Y otros igual lograron escapar de ese culto. Pero finalmente, con todo la suma de los cuerpos que se habían muerto en el accidente de avión y todo esto, la cantidad de gente que se murió fueron 920 personas. ¡Ah, tranquilo! De las cuales casi 300 eran niños. Su genocidio. A la sandanga, ¿no? Sí, es un silencio feo. Sí, sí, sí. Sí. La cifra pegó fuerte. Sí, sí, fue. Hay una peli de eso, bueno, me está diciendo acá Pepe Grillo. Ah, no sabía. No, no, no. Bueno, finalmente, o sea, uno de los que logró escapar volvió y mató a Jones después de esto. Le pegó un tiro a Jones y finalmente murió. Y por suerte se cree que no. Se cree que no hay ninguno de los seguidores que siguió con el culto. Pero eso es súper Pero uno dicen que se llamaba Fidel Castro. Tiene que ser la secuela, man. El misterio es infinito. Bueno, seguimos la última, que se llama Children of God, los niños de Dios. Bueno, todo comienza en 1968 con David Berg, que su pasado era... un saludo a Javier Choque, mi... lo quiero mucho. Bueno, David Berg era un pastor, lo había heredado de su padre, la vocación de esparcir la palabra del Señor. Era muy importante en una de las comunidades, en unas iglesias más importantes del sur de Estados Unidos, en Arizona. Pero eventualmente fue despedido de esa iglesia por tener diferencias ideológicas con la iglesia y también por conductas sexuales media polémica, ¿no? Claro, sí. Bueno, ahí está. Tenía sentido. ¿Cómo que la túnica no es para eso? En 1968 dice, ah, bueno, no me quieren, voy a hacer mi propia iglesia. La de Bender tiró. Muy bien, su propia iglesia. Primero se llamaba Children of God, tuvo varios nombres a medida que fue pasando los tiempos. Primero fue Children of God, luego pasó a llamarse Family of Love, después de Family, y actualmente se llama Family International y sigue. Me dio miedo. Bueno, los miembros obviamente eran de sectores hippies, que como David Berg decía que esto era un movimiento antisistema, de comunidad, de esparcir la palabra de Dios, compraron, trajeron a sus pibes, bueno, el resto es historia, ¿no? Lo que él quería, o sea, él decía que el América iba, el fin del mundo estaba por venir, el anticristo estaba por venir, y que bueno, esa era la forma de estar ahí, era la forma de salvarse, dejando todas sus posesiones, obviamente. Él tenía su mansión, obviamente. Sí, tranqui. En Florida. Y todo esto se aseguraba en un lugar en el paraíso, en esta utopía, luego de que el anticristo viniese, que era inminente, o sea, él ya tenía su anticristo. Todo lo que pasaba en América le daba a pensar, o sea, que venía el anticristo. Claro. Si bien era cristiano, se enfocaba en cuestiones medias polémicas, como por ejemplo, David mandaba cartas a sus seguidores. Nunca se comunicaba por la palabra, en cara a cara, sino que él mandaba letras. En las cuales, por ejemplo, les decía, bueno, fíjense que este tiene mucho poder, podría llegar a ser el anticristo, fíjense que el culto tiene enemigos, y los enemigos básicamente del culto eran las leyes... Era como la Inquisición, esta es una bruja, hay que quemarlo. Claro, como que indicaba a quién había que achurar. Una pregunta, cuando escupe David Berg sale Guido Huasquina. me voy solo. Alto rincón. Ustedes saben que el árbitro no lo iba a cobrar. Sin embargo, él decidió. La verdad que la honestidad, del infractor se mandó a rincón solo y está bien. Todo remarcable. El árbitro, sin embargo, le da la mano y le dice, bueno, la próxima será, ¿no? Continuemos. Bueno, seguimos. Paula. Una de los enemigos, supuestamente, sí, según David Berg, de este culto, eran las leyes antipedofilia. Claro. Oh, todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque según. El árbitro lo indulta. Me gustó. ¿Te gustó? ¿Cómo? Pero perdón, no es raro que. Perdón que no, lo diga yo, porque siempre parece que yo. Es Turbialandia, ya, raro, boludo. Hoy también mi hijo me dijo: sí, estuve leyendo posta, chabón, posta, estás re loco. Perdón que sea yo el que lo tiene que decir, pero realmente, ¿no es raro que todos estos cultos terminan en cogerse pendejo? Lo digo de verdad, ¿eh? No, todos los cultos terminan en. Hay tres cosas que son comunes entre los Estados Unidos: cogerse pendejos, el suicidio también. Los tres. Bueno, ¿por qué había leyes antipedofilias? Porque antes pedofilias. Porque David Byrne decía que el mensaje de Dios, lo que Dios le comunicaba a él, porque obviamente era el elegido en Florida para transmitir la palabra de Dios, era que, bueno, Dios le dio cuerpos para ser disfrutados y el sexo era una forma de transmitir amor. Y esto no tenían demasiadas limitaciones en cuanto a adultos, niños, pero claro, ojo, porque no dice tenían... nada. Ahí viene más información. Pero ojo, porque ellos también tenían, o sea, si eran cristianos, obviamente la homosexualidad masculina adulta no estaba permitido. Adulta. Eso no. Pero hay un pero. ¡Hijo de puta! La homosexualidad femenina estaba vista como siempre y cuando. Sí, papá, vos. Siempre y cuando. Siempre hay un hombre metido. Claro, controlando la situación. Siendo juez. Sí. Patriarcado del poder. En este mensaje que él transmitía a través del sexo, incentiva a las mujeres, aunque sean casadas, aunque sean menores de edad, a que tengan sexos con extraños fuera del culto para traerlos e incentivarlos a que entren al culto. Como, digamos. Carne. Ah, bueno. Carnadas. Yo no sé cuánta gente se va a terminar suicidando en este, pero realmente el sistema de reclutamiento era infantil. Yo caigo seguro. Seguro. De una. O sea, che, ¿dónde estamos? Che, ¿te querés tomar algo? No, te quiero chupar la pija y después llevarte a mi casa, que es en el culto de Washington. ¡Vamos! ¡Ya! ¿De qué me estás? Me perdí cuando me quieres chupar la pija. You had me at blowjobs. Bueno, a ver, tuvo dos mujeres. Por más que, bueno, casadas. No, estuvo casado con dos mujeres. Obviamente tenía todas las mujeres. David Berg, Juana Conch y Julia Tet. Tuvo cuatro hijas, obviamente las cuales abusó. Y tuvo hijos con las cuatro hijas. Y su segunda mujer, en uno de estos anzuelos o carnadas en las cuales tenía sexo con otras personas fuera del culto, tuvo un hijo que se llamaba Ricky Rodríguez. ¡Buen! ¡Alto bastardo! Bueno, Berg adoptó a Ricky y quería que él sea, como tuvo todas sus hijas mujeres, quería que él sea el sucesor de la familia. El hijo de claro. Bueno, Ricky Rodríguez fue abusado toda su vida por sus niñeras. Él asignaba niñeras para que supuestamente les dé mensajes de amor toda su vida. Finalmente, en 1994, Berg muere. No se sabe por qué muere. No se sabe si fue un suicidio, si lo mataron, etcétera. No se sabe. O sea, pero déjame entender esto. Vos me estás diciendo que este pibe fue abusado por mujeres. Sí. O sea, que eran perfecto. Sí. Él, o sea, designadas eran mujeres que se les decían niñeras, pero obviamente había hombres, etcétera. ¿Sabes qué? Increíblemente, voy a decir un dato de color muy estúpido, pero realmente lo quiero decir, que pues es que no existe el abuso sexual de mujeres. En realidad, la mujer, como no tiene un órgano para meter, digamos, como no hay en, digamos, algo carnal, no existe en el código penal algo que sea abuso, ¿sí? Lo existe empalamiento. Así que, si vos te querés violar a un pibe y sos piba, te necesitas un palo o por lo menos un escobillón de por medio. Claro. Muy interesante. No terminó de la mejor manera, pero el dato está. Está bien, hay que hablar con propiedad. Bueno, por un chito sí le gustó, mira. ¿Por qué no lo hace mujer? 24 usos para escoger. Bueno, de un luego de que muere su padre, sí. La madre de Ricky Rodríguez se encarga de este culto y lo lleva adelante, siempre tratando de que influenciar a Ricky para que se ponga el culto en los ojos. Claro. Ricky Rodríguez finalmente en 2001 se casa igual con una mujer fuera del culto. ¿Mirá? Y decide irse. Claro. La verdad que tenía las pelotas por el piso del chabón. Y bueno, se va mucho tiempo cuando estaba casado y vuelve con sed de venganza, quería matar a su madre. De hecho, hay videos en internet. Ahora vos fijate cómo lo habrán hecho pelota al pibe que mal. Quiere volver a matar a la vieja. Sí, es una cosa de loco. Sí, sacado. Finalmente, bueno, después de tratar de buscar a la madre, encuentra una de sus niñeras, las cuales lo había abusado cuando era chico, la secuestra, la lleva a su casa y trata de sacar la información, la empieza a torturar para sacar la información y como no le podía sacar nada se porque son como muy... Claro, se le pasó la mano, la mató y finalmente, bueno, se suicidó. No, pero sí me hace terminar contando que Ricky Ricón la salvó y hizo todo bien. Ricky Ricón. Pese a esto, la Family International se llama ahora, no se llama más Children of God, sigue vigente. Tiene una página de internet que pueden entrar cualquiera y tiene sus mensajes de amor, etcétera. Si bien a partir de más escuchá, o menos. Escuchá, Foyancún, que vos por ahí te puede interesar. A partir de 1980, 1990 empiezan a regir más. ¿Por qué? No, aparte tiene todo reclutamiento internacional. Para mí sí. Fabián está haciendo un punto. A partir de 1800, de 1980 y 1990 empiezan a regir más, había más control en cuanto al incesto, leyes sobre el abuso infantil. Entonces, bueno, se tuvieron que adaptar a eso y ahora la comunidad dice, el culto dice que no suceden esas cosas. ¿Vamos a creerle o no? No, nadie le cree nada. La verdad, nos vamos todos con miedo, nos vamos todos sobre todo pensando si alguna vez en una mina nos pide garchar, sepamos que nos puede estar reclutando. No, es que yo voy a caer seguro. O sea, no me cae ninguna duda. Vos te quedaste preocupado. Sí, yo me dije, boludo, me quedé preocupado porque la verdad, yo soy muy confianzudo con están a la vuelta de la esquina, mam. Claro, te están buscando para que te des al culto ese loco. Bueno, te agradecemos mucho. Sí, un aplauso para la Pitti, fue buenísimo. Todos nos vamos muy preocupados, pero nos vamos escuchando lo que es el capítulo número 13 de Exótico 2. Un capitulazo. Por favor, pasen por SoundCloud a escuchar todos. Todo Exótico. Es muy importante porque realmente yo me acuerdo... Vos tenés que entender esto, mirá. Yo estoy escribiendo Exótico hace mucho tiempo. Muchos meses. Y mucha gente pasaba y ponía... ¿qué pasa con la historia cuando había empezado? Y era muy difícil explicarte y decirte... Mira, lo que pasa es que la historia está empezando, Master. O sea, no seas boludo. Pero hoy, con 13 capítulos a cuestas... Realmente me parece que va tomando un poco más de forma. Y se va pudiendo empezar a entender un poco... ¿Qué es Exótico y hacia dónde va? ¿Quién es sexo? Total, ¿quién es sexo? Que es muy importante. Así que nos vamos con eso. Nos vamos con el radar Éxodo que lo había enviado hacia Mar del Plata, hacia un único amor, hacia el mar. Y cuando regresemos lo vamos a tener al Dolape haciendo retro y disfrutando como siempre. Qué lindo que es estar en Mar del Plata. En Alpargatas. Pará, Kini, hace 500 kilómetros que están cantando el tema, dale. Bueno, perdona, Kraken, pero hace 6 años que te guardo, man. ¿Y cuántos más tenías en Devoto? 3 meses más. Ahí nomás, sin mirar por el espejo retrovisor, hice que el auto se detuviera por completo. La ira se apoderó de mí. Era la primera vez que la sentía haciendo EXO. Y me dejó un extraño sabor en la boca, como algo agrio. ¿Y cómo es que conmigo, boludo? ¿Estás loco? Podía salir en 3 meses, boludo. Te van a dar mucho más ahora por haber salido. ¿Cómo no me dijiste, Kini, la puta madre? Ah, te ha resarpado. ¿Cómo frenás así, vos y el pelado ese? Están todos mandibuleando acá. Todo eso de los anillos, man. Dale, pelotudo, contestame. ¿Por qué no volver con tu familia? ¿Y vos qué sabés si yo tengo familia, zarpado? ¿De dónde saliste tan prepo vos? ¿Estás prepo, eh? ¿Vos pensás que yo no sé lo que significa solo 3 meses? Hace 5 años que estoy guardado, man. Vos pasaste 5 días y casi te morís varias veces, ¿eh? Bueno, perdoname, solo pensé que... ¡Nada de pensar! Estoy solo en este mundo, loco. Arrancá el auto. De ahí en más, el Kini no pronunció palabra en todo el resto del viaje. Yo me puse a seguir a Exo, el radar que me había dado Chahu para obtener el primer anillo. Ese día en el auto aprendí un par de valiosas lecciones y además había tocado el pasado del Kini y algo empezó a molestarme. El Kini era mi amigo dentro de la cárcel. ¿Qué digo, mi amigo? Era mi familia. Yo sé que 5 días parecen pocos para hacerte amigo de alguien, pero si ese alguien te salva la vida, creo que es fácil quererlo. No dudé ni un segundo en sacarlo de la cárcel. Se lo debía, pero en realidad ¿quién era el Kini? ¿Y por qué estaba 5 años ahí adentro? ¿Había liberado a alguien peligroso? El radar me guió hasta el mar. Al verlo tan grande y azul, pensé en todo lo que había pasado para llegar ahí. Pensé en Sofía, en su perfume, en las cosas que no le dije. El mar podría curar todo eso. Creo que el mar podría recibir todo lo que tenía para decirle. Che, Kini, voy a parar el auto, necesito hacer algo, ¿eh? Bueno, yo quiero tirar las gambas y fumarme un puchín. Ahí nomás frené el auto y corrí lo más rápido que pude. Ser exo me daba velocidad, no sobrehumana. Pero al entender cómo funcionan ciertos movimientos, pudiendo recordar todos los extras diciendo los principios para hacer los saltos, o ver en cámara lenta a Jackie Chan haciendo el truco de la escalera, es suficiente para que la gente te mire como Spider-Man. Corrí al punto en el que mis pulmones me quemaban y choqué contra la primera ola. El agua enfrió algo en mí que estaba por explotar. Llorar hubiera servido, pero eso es el mar, señores. Salí empapado y el Kini me miraba atónito. Bueno, Kini, dale, vamos por mi anillo. Así se habla, puto. Éxodo nos guió hasta una cabaña en la playa, el sueño de todo menemista. El radar puso El Peroncho. Me iba a sorprender de ese dato en unos minutos. Bajamos con el Kini y tocamos la puerta. ¿Qué es lo mejor para un peronista? ¿Otro peronista? Muy bien, podés volver mañana, pero no dudes. Ahí nomás la puerta se cerró. Creo que mi mente necesitaba unas aspirinas. Miré al Kini y volví a golpear. La puerta se abrió de golpe y el tubo de una escopeta se puso contra mi cara. ¿Qué, no te dije que vuelvas mañana? ¿Querés un tiro en la cabeza? No, sí, me dijiste... Exo, ¿querés un faso? Sí, quiero. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Afro. ¡Hablar de aventuras gráficas! Son Afro y el Dolape, Afro y el Dolape. Uno es un viejo y el otro es un bardero. El Nintendo son con cartuchos insertados. Son Afro y el Dolape, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Antes del amanecer un reto te contarán, y cuando salga el sol al pasado vas a viajar. Son Afro y el Dolape, Afro y el Dolape. Su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor tu infancia recordarán. Son Afro y el Dolape, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Justo tenemos el lugar retro en este programa. Tenemos la suerte, después de haber escuchado este terrible, este como una especie de... ¿Cómo levantamos la nave? Y después, sí. Y después de que haya sonado Sui Generis. Total, vos, homenaje total a Ocupa, se los quiero decir antes que alguien pase. Como siempre, como digo, personas muy puntillosas, como Nico Herrera, como así, como Justo Cabuto, ¿por qué no? Como Mariano Acuña, personas que pasan y dicen, tal detalle, bueno, sepan que es un homenaje para que nadie se sienta frustrado. Y no me llamen ladrón también, ¿no? ¡Epa, oiga! Tenemos la suerte de tener al Dolape, que seguramente nos venga a sorprender con la tercera parte de Periférico, sí. La segunda parte de Gabriel Knight, la cuarta parte de la mejor cinematográfica del mundo. ¿Qué nos venís a traer, Dolape? Bueno, tenía ganas de traer nuevamente la sección en qué carajo estaban pensando. Que... Yo pensé que era la pipi, sí. La de recién. Sí. Era como traer algo que nos divertamos un poco con las fallas de la industria o la gente que sacó cosas que no tendrían que haber salido nunca a la luz. Como en el caso de estas dos cosas que voy a presentar ahora. Traigo una consola de sobremesa y una consola portátil. ¿Sí? Que la verdad no entiendo para qué la sacaron, ni por qué salieron a la luz, ni cómo pasaron el control de, che, esto es copado, lo sacamos o no. Bueno, paso. Voy a hablar de un dispositivo que se llamaba el CDI. Que era como una especie de centro multimedia lanzado por Philips. Que en realidad el objetivo era brindar soporte para los CDs, que en ese momento eran un formato que estaba en sus inicios. Pero tener un aparato que sea más barato que comprarse una PC con un CD-ROM. Y de paso le ponemos soporte para juegos. Vamos a ver. La Linux Box de Valve. Sí, sí. Una no, cosa así. De hecho, no sé si ven la foto ahí, era una caja de zapatos gigantes. Es como si fuera una VHS horrible, sí. Pero sin VHS. La Xbox One. Sí, tal cual. Más o menos. Una caja de zapatos. Si se van a comprar una Xbox One, les recordamos que no la dejen parada. Sí. Porque se. No, será para, mal, pero es verdad. Suena mal, pasó. No se puede usar. Usen la parada bajo su propio riesgo. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Básicamente te están diciendo usar la acostada porque se va a quemar. ¿En serio me estás diciendo? O sea, ya arrancamos con los problemas técnicos de Xbox. Yo no. Está todo bien, ¿eh? Mirá que a mí me entusiasmaba al principio, pues cada vez es. Es como le dicen las minas a Laki, siempre la tenés parada. Él dice, no, pero. Es así normal. Claro, así funciona. Así nace. Lucky claro. No puede venir dado. No puede dormir dado vuelta. Boca abajo, no puede dormir boca abajo. El único hombre en la tierra que puede realizar la técnica del doble cordón umbilical alrededor del cuello. Tiene que dormir de costado. Bueno, sí. Silencio. La idea era que este aparato reprodujera audio, CDs de audios y un formato específico que era el CDI, que es el CD interactivo, que tenía. Era como una especie de DVD primitivo, digamos, porque había películas también en ese formato que habían salido. Una, dos, más o menos. Pero, sí, la onda era así. También reproducía video CDs. ¿Se acuerdan de video el CDs? VCD, sí, sí, bueno, pero había que comprar una placa aparte para que reproduzca video CDs. Así que era re bueno, sí, sí. Yo tenía el accesorio que iba a la Play One para ver VCD. Exacto, bueno, es un formato, sí. Aparte, por cada película creo que eran dos CDs. Era una cosa de loco, ¿no? MP1. Sí. Desastroso. Bueno, ¿cuál fue el precio de lanzamiento de esto? Porque aparte decía, bueno, vamos a meterle juegos, porque como copado, una de las pocas cosas que leía CD y era barata, entre comillas, vamos a ponerle juegos. Salía $700 el aparato. Entonces, no two jobs. De esa época. Pero, three jobs. Pero hay una, 700 de esa época. Claro, pero hay una historia también detrás de esto. Esto iba a ser originalmente, porque este engendro que sacaron es porque la cosa viene mal parida de entrada y bueno, y lo sacamos con fuerza. El tema es que iba a ser un addon para la Super Nintendo para que leyera CDs. ¡No! ¿Por qué? La ¿por CACD? Qué? Por acá. No, porque antes el acuerdo lo tenía Nintendo con Sony. No se pusieron de acuerdo con el tema de... Podría haber nacido una cosa rarísima. No. Una cosa rarísima, pero ¿sabés qué resultó de todo eso? Claro, porque... Claro. Es que justamente eso es lo que tenían que hacer. Nintendo, gracias, Nintendo. Claro, gracias. Nintendo se alía con Sony para sacar un lector de CDs para la Super Nintendo. No se ponen de acuerdo con el prorrateo de las ganancias que iba a tener ese depósito positivo. Nintendo les pone una patada en orto a Sony. Sony se calienta y saca la PlayStation. Va a buscarlo a Philips. Que básicamente el acuerdo era que claro, la PlayStation quedaba con la guita de todo. Claro, todo. PlayStation. ¿Qué hace Nintendo? Bueno, necesito a alguien que me haga una lectora porque seguía el proyecto. Bueno, voy a buscarlo a Philips. Se pelean con Philips también. Y ahí está el ejemplo básico de alguien que hace las cosas bien como Sony y alguien que hace las cosas mal como Philips, digamos. Porque Philips sacó esta cosa y Sony sacó la PlayStation, claro. Que la rompió. Así que vos, fíjate. No solo eso. No solo se pelearon con Nintendo y no solo... Sony salió con la PlayStation, sino que Philips se quedó con licencias de Nintendo para hacer juegos de Sega, de Zelda y de no. Mario. No. Ay, Dios mío. Y en el año 93 salieron dos juegos de Zelda. Uno se llama The Faces of Evil y otro One of Gamelon. Sí. Varita of Gamelon. Claro, no era una porno de Zelda, era un juego de Zelda. Yo me imagino otra cosa. Era de melón. Tiene el mismo argumento que una porno, básicamente. Claro. Después, un año después, salió el Zelda Adventure y el Mario Hotel. Mario Hotel. Ponele. Eras el plomero del hotel. Sí. El problema del más bueno. Nintendo. Sí, eras el portero. Había problema. No le den ideas igual a Nintendo. Porque mañana la saca de nuevo. Saca el 2. Tiene que ser un botón y tiene que llevar las balizas. No. Un Sim Tower en el Marron Kingdom rompería, boludo. La bizarría que para vos, Afro, que se está haciendo en el más Sin Tower. Se lo dedicamos a Afro, que se le está haciendo agua al culo cuando dice todo esto. Bueno, la cuestión es que estos juegos utilizaban el CD, pero no había muy poca interactividad. La jugabilidad era prácticamente nula. Para que en uno jugabas con Zelda, ¿no? No, te voy a dar un ejemplo. Uno de los juegos que más o menos eran potables, y este ejemplo que te estoy dando, imagínate lo que sería el resto, se llamaba NFL Instant Replay. ¡Sí, papá! Que lo que hacía, grande. Tenía imágenes de archivo de la NFL y vos tenías que predecir cómo iba a terminar la jugada. ¡Brillante! ¡Es buena! Yo lo jugaría. Imagínate que ese juego era el sumum del catálogo. Sí, el Xbox One. Más o menos igual. TV, sport. El tema del control también. El control. Acá tenemos una. Sí, claro, ¿qué es esto? Una imagen que le voy a mostrar ahora. ¿Qué te parece? Parece un control remoto con dos botones y un pad en el medio. Control remoto. Ese es el primer control. Para. Después, espera. Y míralo así, ¿qué es? La nave de Star Trek. Después sacaron. Ojo, después sacaron otro control que es más normal, digamos. Se parece al de Super Nintendo. Normal. ¿Sí? Intentemos explicarlo porque sí. Era como un control remoto y con una cosa circular arriba. Claro. El pad es un disco como de DJ. Ahí tenés, mirá. ¿Sí? Es verdad. Parece. Sí, no tenía flechita, era como. No tenía. Bueno, el primero es como una especie de control remoto que agarrás con una sola mano y en el medio hay un pad. Y a los costados tenés dos botones. Un desastre. El Nintendo 64. Ese es Wiimote. Más o menos. El segundo es un pad muy parecido al de Super Nintendo que tenía cuatro botones. Pero adivina, funcionaban solo dos. ¡Bah! Y los otros dos. Que era el repuesto. Y los otros dos. Se rompían y cambiaban. ¿Por qué? Porque el original tenía dos botones nada más. Entonces le pusieron cuatro y funcionaban solo dos. ¿Querías conectar dos controles? Tenías un puerto adelante y otro atrás de la consola. La maravilla de ingenio. ¿Vos imaginate? ¿Pero quién piensa estas cosas? Por lo menos el cable venía más largo, ¿no? ¿En qué carajo estaban pensando, no? Realmente. Tuvo muy poco éxito, la verdad, fue un desastre. Fíjate cómo terminó sus días esta consola, entre comillas. Terminó con una aplicación para una especie de kioscos interactivos. ¿Viste los? El comprado. Sí, pues no sé qué mierda, pero fue lo único que pudieron hacer. Y después, vamos a ver los números. En el 98, Philips anunció que estaba descontinuada. Vendió nada más que 570.000 consolas. Buah. Dentro de esto. Pensé que eran así 570. Sí. Y tuvo nada más mucho, que, ¿eh? Y tuvo nada más que 133 juegos. Sí. Me parece mucho también. También. Sí. Un buen número. Más que la Wii U tiene. Era generoso. Igual decirle juegos a esas cosas. Claro. Y ahora sí voy a traer uno de los inventos más siniestros de la historia. Ay, Dios, y una de las cosas que. ¿Es la bulla? En el año 2000. No tenía ni el más ricachón de tus amigos. En el año 2000. Había uno que la tenía en el grupo, ojo. Ojo, se lo tiró uno. En el año 2003, Nokia anuncia que quiere sacar una consola con. Digamos, con funcionalidades de teléfono, que se llamaba Engage. ¿Sí? Dios mío, lo que era eso. El defecio de la humanidad. La consola, primero. Me cuesta lo que me estás diciendo porque. Sí. Yo siempre la vi como. O sea, no como la. Como que la querías tener. Sí, por sí. El Tomb Raider. Por el Sonic. Por el Sonic. Que lo veía color, el Game Boy era blanco y negro. Inicialmente el catálogo no era malo, ¿eh? O sea, no era malo. Llegó a tener una buena cantidad de juegos, pero ahora vamos a ver cuál era el problema de la consola. Me imagino. Vamos a ver. No era ni una cosa ni la otra, no era ni teléfono ni consola. ¿Por qué te voy a decir? Primero, los botones eran los botones de los celulares en ese momento. Sí. Entonces era una porquería. O sea, no podías jugar con eso, ¿entendés? Tenías un teclado numérico y encima los botones eran desastrosos. Yo no tenía botones. Sí. Sí. Ahora, cuando terminemos, vamos a ir para ese lado que está yendo. La segunda era que vos. Venían como unos cartuchitos de juegos. Adivina, para cambiar los juegos, ¿qué tenías que hacer? Apagar el teléfono. Tenías que sacarle la tapa, sacarle la batería y cambiar. El goti, boludo. ya está. No lo puedo creer, boludo. Entonces, realmente. Funciona como Black Bear. Escúchame, quería cambiar el juego, apagar nada de Hot Swap, nada, o sea, un desastre. Y el Game Boy ya lo tenía en su momento, o sea. ¿Hot Swap? ¿Qué? Sí, sí, sí. No, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé. Hot Swap es cambio caliente, claro. ¿Prendido? ¿Cambio? Yo conozco muchos cambios calientes. Sí. ¡Chancho! Si querías usarlo, sí, como. El chancho va es Gotti. El chacho va gótico. Claro, obvio. Era un desastre para cambiar los cartuchos. Era un desastre para jugar por los botones, era una cagada. ¿Era buen teléfono? Tampoco. ¿Dónde tenía el auricular? En el costado. Entonces, ¿cómo tenías que ponerte para hablar de costado como una empanada? Y acá tenemos una foto, ¿sí? Sí, ¿cómo, sí, cómo es... tenías que usarla? No, para, no te puedo creer, serio, man. ¿En serio? O sea, tenía el auricular abajo, entonces tenías que usarlo en forma vertical para poder hablar. No lo puedo creer. Sí, o sea, no se puede, o sea, es una cosa de locos. La cara del chabón. Con el borde del teléfono, básicamente. Al margen de todo esto, el precio también era caro, porque sería $300. Contra 150 de un Game Boy Advance SP, ¿sí? Entonces. Sí, aparte, y el modelo era muy parecido también al Game Boy Advance, la forma. Exactamente. ¿De qué época estamos hablando? Del año 2003. Sí, hace poco. Igual es increíble cómo en 10 años, o sea, cambió tanto. Porque claro. Del 93 al 2003, sí, hubo muchísimos avances, pero del 2003 ahora, no. Es como descomunal la diferencia. Sí. Ten en cuenta lo siguiente, y esto está genial: el precio de salida a $300 tuvo tanto éxito en la plataforma que a los 17 días lo bajaron a 100. Buena. Ay, la gente que se lo compró. ¡Ripientos! Haciendo una comparación de esos 15 días entre el Game Boy Advance SP y la N-Cage, vendían 100 a 1 más o menos. Cada 100 Game Boy Advance SP se vendía una N-Cage, o sea, mucho. Un desastre, pero alarmante. ¿Qué pasó? Nokia hizo un rediseño de la consolita esta. Sí. Porque se dieron cuenta que la habían peteado zarpado. Claro, la habían peteado zarpado. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un rediseño. Vamos a sacar una N-Cage que se llama QD. No sé qué le quisieron hacer. ¿Qué hicieron? Bueno, la redondearon un poquito, la hicieron un poco más chica, solucionaron el problema ese horrible de hablar de costado como una empanada. De hecho, le decían en Estados Unidos, decían taco phone, porque parecía un taco y lo hablabas como si fuera un taco. Sí, era muy bueno, sí. Pero claro, es mientras que se mejoraba esa forma, también te sacaban algunas otras cosas, ¿sí? Tenía un precio muy barato también, eran $100 y también $100. Y acá se vendía también porque cuando lo vendías con un plan salía muy barato también. Sí, claro. Salía $100, $99 más o menos. Sin embargo, le sacaron cosas que tenía la otra N-Cage para abaratar los costos. Entonces, no tenía radio FM, no podías escuchar MP3. Entonces, ¿para qué lo quiero? ¿Qué podías? Y no, pará, no tenías conectividad USB. Entonces, todo lo que le querías subir tenía que ser o por Bluetooth o con un card reader le sacabas la MMS, sí, que vale, la tarjeta y copiarla. Claro, sí. Bueno, pero yo sé lo que opino de Apple, ¿no? Ya lo sabes, así que bueno. Bueno, diseño. El diseño era mucho mejor. Sigue siendo una verga. Era un poquito más redondeado, más lindo. El pad era mucho mejor. O sea, tiene un pad, por ejemplo. Podías poner una aplicación para leer MP3, pero adivina cuánto. Acá 16 Hz en mono. Podías escuchar el MP3. O sea, no. Un desastre. No puedo creer, boludo. Bueno, en el 2005 Nokia reconoció que la plataforma fue un fracaso. Igual $100 es un precio. Es un precio competitivo. Pero de todas formas, el tema es que llegó un momento que ya el catálogo no daba para más. Y fíjate que reconocen el problema, migran la plataforma N-Cage a los celulares de alta gama que tenían en ese momento hasta el 2007, o sea que había desarrollos hechos para N-Cage, y N-Cage pasa a ser una plataforma de juegos digitales en el que vos podías bajarte en determinados teléfonos Nokia. En el 2007 directamente se termina el tema del N-Cage, ¿por qué? Y porque el iPhone y posteriormente el sistema Android empezaron a socavarle el mercado. Bastante, en realidad. Claro, el Symbian, que era el sistema operativo que funcionaba con los Nokia, fue totalmente reemplazado. Fíjate que ahora Nokia está utilizando Windows Phone ya a partir del 2012. Creo que Windows... Sí. Ya Microsoft compró Nokia. Sí, totalmente. Y bueno, era la joda. Claro, como decís vos, retomo las palabras de Lean. Por lo menos tenían botones. Sí, la gran falla de hoy día de los juegos para celulares es que no tenía botones. Yo la pantalla táctil. Estás tapando parte de la pantalla con tu dedo. Claro. Yo creo que son. Yo creo que en realidad, de todas formas, es la forma acertada de abordar esto. Es un teléfono que tiene como opciones jugar juegos. No una cosa en el medio o una cosa... Fíjate que el Xperia Play tampoco tuvo relevancia en el mercado. Entonces... Y bueno, es Sony. Gente que quiere jugar... Sony son una verga. Se va a comprar pero digo, la gente que quiere jugar portátil se va a comprar una portátil. La gente que quiere un celular se va a comprar celular. Obvio. Esos híbridos no funcionan. No. Acá me ayudó Puro por el chiste. O sea, Nokia quedó noqueado. ¡Bravo! Yo estoy aplaudiendo, yo estoy aplaudiendo. No. No quiero que termine el programa sin que la quile el chiste. Ah, leíste el chiste ese, Hoy acá en Sala en Zona Óptima. Se ve que ha ensayado una banda previamente y pusieron un chiste que queremos que Luki lo diga como propio. Para que no. Si tenés una novia rockera, te. ACDC. Hace de cenar. ACDC. ACDC, hace de cenar, ¿entendés? ¡Oh, no! Hace de cenar. Es muy bueno, es muy bueno, realmente. Vi tu delay en vivo y me gustó. Lo disfruté, fue como claro. El momento en esta linda Rusia. Claro, exactamente. Vimos cómo procesó el chiste el cerebro de Luki. La verdad está llegando. Chajusama, te agradecemos mucho por tu sabiduría. Lo que nos has contado realmente es casi tan terrorífico como lo que contó Paula. Yo no encuentro, yo no, no puedo entender cómo esas cosas salen al mercado sin que nadie diga, ojo, pensemos un poco, tengamos cordura y no saquemos esto. Que mucha gente estúpida tiene mucho poder. Claro, exactamente. Y sí, por suerte acá no hay estúpidos, pero sí hay poder. No, te iba a decir que ya tenemos dos cosas que no quiero: un culto y la Engage. La Engage no la quiere. Claro. Ninguna de las dos. No quieres sacar la batería. Sacar la batería. Nos vamos a ir a terminar este programa. Nos vamos a ir a la última sección del Voscas. Nos vamos a ir al momento donde entra nuestro capo de cine, que en este caso hablar de cómics. Vamos y cuando regresemos, volvemos con EXO. Escuchando este programa desde hace mucho tiempo, hace varios años que lo hacemos, sabés que en la sección que tiene EXO, yo me relajo y hago que él haga lo que tiene que hacer, porque ese es mi trabajo, simplemente presentarlo. Así que los dejo con EXO. ¿Qué tal? Bueno, esta vez traje cómics. Una de las noticias importantes de cine, nada que ver, ¿no? De la semana pasada. Presenta el tema y después pasa cine. Sí, es muy bueno. Hace lo que quiere, como claro. Sea. Van de la mano. Una de las noticias importantes. Es un programa este. Por eso, ¿no viste que yo hago? Dale y listo. Es más, un par de veces me metí y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. Entonces yo ya. Claro. Dejo. Una de las noticias de la semana pasada fue que no se va a estrenar Kick-Ass 2 acá en Argentina. Un saludo. ¿Por qué? Porque ¿no? la distribuidora dice que no es rentable. Y es entendible. Y che, y son como niños 12. Yo claro, quiero personas, interrumpir, ¿no?, un poco la sección y para contestarle al muchacho que tengo acá al lado, al señor Guillo Leos, que dijo que Star Trek Into Darkness no había tenido repercusión. Fue la película más vendida de todas las películas de Star Trek. O sea, acá no tuvo repercusión. ¿En serio? Acá porque sí, la estrenaron muy tarde. En Estados Unidos se estrenó. Pero para mí, me encantó. Afuera. Se estrenó en mayo en Estados Unidos. Claro. Sí, no, yo sé, por eso. Y bueno, acá no tuvo repercusión, pero sí. Yo pensé que la había ido mal, pero. No. A mí me encantó. Bueno, me pone contento. Sí, mejor. No te lo podías guardar, ¿no? Chacu, lo tenías a flor de piel. Vos, Chacu, vos sos muy parecido a una persona de la Cámpora. O sea, es raro que me caigas bien, pero. Tranquilo, Chacu, con Nintendo, Star Trek, te hace mal eso, boludo. Guarda. Yo conozco gente de la Cámpora, no son tan malos como dicen. Me gustó lo que terminó diciendo. Acá somos todos amigos, al fin. Sí, bueno, no, igual una cosita mínima quería decir. Está bien, no se estrena Kick-Ass 2 en los cines de una. No nos quejemos igual, porque si pedimos que nos pongan los doblajes de Dragon Ball y después nos bajamos la película y nos vamos al cine a verla. Total. Claro, los chabones tienen razón. No entiendo. Hay mucha gente que ya se la bajó y la vio, no lo comprendo. Sí, a mí la verdad es que me parece que. Es una película para ir al cine con amigos, disfrutar. A ver, una cosa es la gilada que no entiende nada. O sea, que no entiende a qué va el cine, que no entiende. Qué significa dar apoyo. Como la gente que. Me parece que pasa algo muy parecido con los videojuegos. Si vos tenés el dinero suficiente, es probable que la solución, si otro compras digital, puedas ahorrar un poco, usando Steam y esas cosas, puedas hacer. Lo mismo pasa con el cine. Si vos vas a ir a una película de Dragon Ball y te quejás de todo, porque me parece que Vegeta tiene que decir insecto y Goku no tiene el pelo para el costado, y después no vas al cine, y claramente estamos en falla nosotros. No, aparte hubo campanas, pongan los doblajes, hagan esto. Sí, después, loco, son 50 pesos ir al cine. Claro, que a moneda de hoy. No sale 600 después, más. Después queremos la... Después queremos 50, dale. Queremos la Play 4 a 4.000 pesos. También, ¿viste? Claro, también. Echar las pelotas. También. Bueno, hay que poner un poco de uno también, ¿no? Pero bueno, no se tienen Kick-Ass 2, o sea que lo que haría las giladas es hablar del cómic de claro. Kick-Ass 2, que no es lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a hablar hoy es de un cómic que de los 80, que claramente influenció muchísimo a Kick-Ass 2. Le debe mucho a muchos y particularmente mucho a este. Pero primero vamos a hablar un poco de los creadores de esto. Pat Mills es un británico que hizo cómics durante los 70. Lo más importante que hizo fue mucho Juez Dredd. Y una serie de cómics que se llamaba 2000 después de Cristo, que era como una... Eran muchas historias aisladas, digamos, de ciencia ficción. Uh-huh. Ahí en esa... En 2000 después de Cristo y Doctor Who hay muchos escritores británicos como Alan Moore, Grant Morrison... Genios, unos cuantos galácticos. Que después de un rato se fueron para Estados Unidos a romper todo. De ahí salieron cosas como Watchmen, V de Vendetta y todo eso. Y entre esos también estaba Kevin O'Neill, que es un dibujante que estuvo mucho en Linterna Verde también y colaboró con Alan Moore en la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Y entonces se juntaron estos dos, Pat Mills y Kevin O'Neill, y dijeron, bueno, acá tenemos... Justo en toda esa época está todo Dark Knight Returns, Watchmen... Hay mucha crítica al superhéroe, como que... Superhéroe y la sociedad, ¿no? Como que el mundo del superhéroe se estaba agotando, digamos. Como que ya era, bueno, sí, está bien, viene un malo, lo matan, lo cagan a piña, lo ponen en la cárcel... Tuvieron que meter al ser humano común y corriente en la ecuación. Totalmente. Entonces era como el superhéroe ya fue... no encaja en la realidad, de alguna manera. Entonces, lo que hicieron estos dos chabones fue crear Martial Law. Ley marcial. No, Marshall es como el nombre, Marshall. Ah, como el personaje. Hay un personaje de Street Fighter, me parece, pero Marshall con dos L. Que es el que es igual a Bruce Lee, pero bueno. Bueno, Martial Law es una crítica a los superhéroes, al mundo de los superhéroes, al superhéroe perfecto, digamos. Pero, claro, pero de una manera completamente exagerada y muy zarpada. La primera historia es una miniserie de 6 números. Es Martial Law. Te cuenta la historia de que están en una especie de San Francisco futuro distópico. Mm. En donde hubo un terremoto. Y resulta que son todos superhéroes. listo. Porque después, durante todos esos seis números, te explica todo perfectamente. Pero la onda es que hay un... Todos tenemos poderes. Sí, hay un laboratorio genético donde crean a los superhombres. Y el tema es que todos tienen superpoderes, pero la mente no le cambia. Entonces, un psicópata es superhéroe, tiene superpoderes, hace lo que hace un superhéroe. Entonces, la sociedad se va al carajo. Lo que hace este Marshall Law es cazar a estos héroes. Aunque él también tiene poderes. Porque él también en un momento creyó en el sueño americano, de alguna manera. Y se fue al laboratorio este y se hizo... cambios genéticos. Pero perdón, o sea, esta gente que iba a hacer de cambios genéticos, ¿por qué eran héroes? O sea, no eran villanos en realidad, pero con supervillanos, por así decirlo. No, lo que hubo es, primero hay un... esta es la primera serie. Bueno. Seis números. Estamos viendo acá. Lo primero que pasó fue que hubo un superhéroe que se llama Public Spirit, o sea, espíritu público, digamos, o sea, como bien parodiando a Superman. Y una mina que es más o menos lo mismo, que fue como la inspiración para que todos se alisten en el programa de hacer superhéroes, todo. Después estalla una guerra en Sudamérica y son estos chabones que tienen poderes, se forma como un comando especial que van a la guerra ahí en Sudamérica, y cuando vuelven a su tierra natal, Estados Unidos, es como que ya no saben qué hacer, porque estuvieron, desde que son superhéroes, estuvieron peleando y haciendo la guerra. Entonces, cuando vuelven a Estados Unidos, quieren seguir rompiendo todo, quieren hacer mierda todo. Entonces, hay muchísima crítica social, hay mucho contenido político. Y nada, Marshall Law, también hay mucho tema psicológico, muchos complejos, porque claramente, como él tiene poderes y es un superhéroe, es medio jodido para él lo que tiene que hacer. ¿Qué onda? Bueno, justo Poro abrió una página donde el Public Spirit se está dando con heroína o esteroides. Tranquilo. O lo que sea. Ah, bien. O sea, a ver, que... pará, entonces vemos cosas que no vemos en otros cómics. No, acá vas a ver pijas, tetas, cabezas sacadas de... Sí, no. Cabezas de pija también. Sí, también. ¿Sacadas también? Cabezas de pija sacadas también. Extrañamente vemos todos a Lucky. Fue un motivo que no sabemos bien las páginas. ¿Para cuándo el cómic de Lucky, no? ¿Para cuándo la historia de... Black. El hombre que puede el hacer... El destapa botellas. Claro. Destapado con la uretra, así está. La anguila atómica. Bueno, sí. Hay muchas... ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Tipo, ¿qué... ¿qué tipos de poderes hay en el cómic? No, la mayoría son súper fuertes, okay. Pero no todos tienen los mismos poderes. No. De hecho, algunos tienen malformaciones porque no resultaron bien del programa no genético. Ninguno puede viajar en el tiempo, ¿no? No, pero hay algunos que tiran rayos, otros que... El único que vuela es Public Spirit, después hay algunos que por ahí vuelan. Pero no, la mayoría son súper fuertes y... Pero el tema... ¿Este es el malo de la situación? No, este es Marshall Law. ¿Este es Marshall Law? Claro, sí. Pero boludo. Pero es re jodido. Justamente es Pachamán. Es como... Tiene el hambre de púas en el alrededor del brazo, está zarpado. Y porque lo que viene a derrumbar el mito del superhéroe perfecto es el antihéroe, entonces es claro. Eso. Que encima se viste todo de negro, todo re no, tiene jodido, una metralladora gigante, tiene una máscara medio como de esclavo. Por eso, claro, de claro. Bonding, está zarpado. Listo. Bueno, entonces, durante toda esta serie y después los especiales que van a sacar, muestran, si bien esto en, hay mucho tema humorístico, todo, te cagas de risa y es tiene mucha parodia al superhéroe, también se toman seriamente muchas cosas, tanto de la sociedad como del tema del superhéroe y cómo se lo idealiza, y en realidad no es tan así, o por lo menos en nuestro mundo no encaja de ninguna manera. Y qué como... crudo que está dibujado, es muy maduro el dibujo. Como claro, es para oscuro, que. Oscuro, medio como. Sí, te lo bastante coma, mala onda. Te lo coma. La está pasando la cabeza ahí. Sí. No, o sea, es que es todo sí, así. Sí, no le importa meterse con religión, no, con no, nada. No, evidentemente. Es completamente transgresor y controversial. Y sí, bueno, después de esto, estos dos pibes, Pat Mills y Kevin O'Neill, se fueron a hacer Toxic, que también son una serie de historias cortas, medio que no tienen mucha relación con. Con nada, claro. Y después se fueron a otra editorial que tuvo bancarrota, qué sé yo. Y después de un rato con Dark Horse sacaron especiales. Uno es Marshall Law Takes Manhattan, que lo tengo acá. Es este. O sea que volvieron a ese personaje. Que este, como ven acá, se parece a Punisher porque es una parodia de Punisher. Y todos estos son superhéroes de Marvel. Acá tenemos al Hombre Hormiga. Acá está Reed Richards. Ahí está el Capitán América también. Claro, también. Y Polo contento. Claramente no usan los nombres. Pero es. Cuánta maldad, Cuánta maldad, Un saludo a todas las películas de DC que van a venir, ¿no? La vamos a romper, maestro. La vamos a romper. Oh, pero viste, claro, es el. Sí, mirá el nombre de allá. Porque Superman, claro, es el imperio, no sé qué, pero un tipo con una bandera de América en el pecho. Vamos, dale. Está todo bien. ¿Te imaginas? Este, el Capitán América. Che, el Capitán Norteamérica, llamate, man. América claro, acá, somos nosotros. Dice Estados Unidos, el chavo, no dice América. Ah, bien. Bueno, Tres Manhattan, básicamente, el malo, digamos, en esta parte es una parodia Punisher, digamos, mira, este es Thor, que es como un. Mira, tiene como un águila en la cabeza, sí. Boludo. Es Punisher, que es un psicópata de mierda, que también estuvo en esa guerra, todo, qué sé yo. Y Marshall Law lo va a cazar porque es lo que hace él. Y para zafar de Marshall Law, este chabón se mete en un instituto donde están todos locos. Porque todos creen que son superhéroes. Los tratan como si estuvieran locos, digamos. En realidad no sabemos si son superhéroes o no. Claramente no. Pero a medida que va avanzando, que es muy interesante, te muestra los casos, como el archivo de cada uno de los pacientes. Y te dice, tipo, no, este cree que está loco. Déjame entender algo. Esto que me mostraste al principio, que es como la historia principal de Marshall Law. Sí, sí. ¿Cuánto tiene? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo cuánto tiene? ¿Cuántos tomos tiene? Son seis números ahí. Ahí están los seis números recopilados. Y esto es como un. Esto es un especial que salió. Un especial, la chota. Sí, chiquitito. Una historia corta que está muy buena. Hay un Spider-Man ahí que dice. Nunca te explican si la telaraña es telaraña u otra cosa. No, cosa porque ¿de dónde le sale? ¡No, papá! Cosa que está buena. Ah, pero guarda, porque eso era también una crítica. Sí, sin doble sentido. Que la transformación era otra cosa. O sea, claro. En vez de Oscorp fue la Serenísima. ¡Claro! Era así, sí. Como si mañana Agustín Dorado lo picó una araña radioactiva. Claro, boludo. Le dijo, mirá, Mary Jane sin manos. Y se tiró con la telaraña. Calibraba el tiro. Dale. Bueno, la cosa es que Marshall Law en todos sus especiales lo que hace es desmitificar al superhéroe mientras lo caga a tiros y te muestra que no puede encajar en la sociedad. Otro especial que tiene es Kingdom of the Blind, que pelea contra Private Eye, que es como la parodia de Batman. Que Batman, este Batman mató a sus padres en un callejón con la ayuda de su mayordomo. Y ahora es millonario y tiene toda la plata de los padres y todo. Sí, tiene aceite. Ese es un culto, así que vamos a ver. Sí, no. Bien, otro tiene dos especiales que son con zombies. Tiene uno contra Pinhead de Hellraiser. Sigue sacando revistas. Mirá lo que es Law en el infierno se llama. Es Marshall Law en el infierno. Sí, está en español Editorial Forum. Lo editaba un par de cosas. ¿Qué es lo que garpa? ¿Garpa los personajes, los diálogos? ¿Qué? Lo que garpa del personaje es que te tira la posta de los superhéroes porque es bastante realista en ese caso. Claro, sí. Y además. Durante un rato te cagas de risa también porque ves como no le importa nada y los caga tiros a todos y le chupa un huevo la vida. Y de todas maneras, repito, tiene cosas muy interesantes, muy posta que son realistas y analiza bien el tema de los superhéroes en el sentido de que, o sea, en esa época era todo así. O sea, cuando lo llaman la invasión británica, de alguna manera, cuando cayó Alan Moore y todos esos pibes. Porque no es que vinieron a llegaron a Estados Unidos a seguir escribiendo cómics como lo hacían los americanos, sino que cambiaron todo el paradigma y criticaron todo lo que se venía haciendo hasta ahora. De las 7 valijas que traían, 6 quedaron sin pasar, boludo, porque tenía un ácido ahí. Sí, obvio. Y Alan Moore, nunca vi una foto así con pelo corto, nada así. No, que no, nada. Siempre Luke Gerardo. Sí. También tiene un especial con la máscara, pero lo que tiene. La máscara. Pero lo que tienen estos especiales es que no es que son crossovers convencionales como los que veíamos, sino que son la versión de la máscara que viviría en el mundo de Marshall Law. Entonces es un experimento genético medio raro que el chabón se pone una cosa verde y es muy salpado, está muy bueno. Bueno. No, lo vi pero no lo tengo. Así que nada, eso, Marshall Law. ¿Cuál es el precio más o menos? ¿Se consigue en castellano? ¿Tenés idea? Estos números creo que no están más de los 6, 100 y pico de PS, 120. Hay un 150. Tomo que los ocupa los 6, los metros. Que es seis. Este, claro, sí. Y esos especiales, sí, se consiguen 50 pesos. ¿Sigue consiguiendo o sea, nuevo eso o solo sí, usado? Sí, sí, o sea, no, sigue no. Dicta, o sea, editando, pero sigue no habiendo. No sé la última revisión cuando fue, sí. Pero sí, no, lo conseguís en buen estado, están copados. La mayoría de las cosas son en inglés. Por ejemplo, ese de Pinhead es de Editorial Forum de los 90, así que está. Pueden pasar por Tacron Galtos. Sí, igualmente. Es el famoso inglés británico, no te tiran ningún. Sí, no, no ninguna gilada. Americanismo. De todas maneras, el catálogo de cómic en España sí. Está reeditando esto. Buena. Así que capaz que en algún futuro llega acá. Distópico. Así que puede ser, claro. Puede ser que sí. Así que bueno, si tienen ganas. Sí, si se quedaron con ganas de ver Kick-Ass 2 en el cine, lean esto que evidentemente salió de ahí, ¿no? Me gustó mucho sí. Los diseños de los personajes. Está muy copado, es tremendo. Ah, bueno, tremendo. Sí, hay uno que se llama Hitler Hernández. Hay un par de cosas. Hitler Hernández. Hay un par de cosas muy, muy copadas, pero que tienen su costado serio y está muy, muy bueno. No, no, realmente estamos viendo acá imágenes que ojalá algún día lo puedan leer porque está muy bueno. Una narrativa. Y por último, éxito, la verdad que vamos a mandarle un saludo a nuestros amigos de Popcorn. Así y recordarles es. Un par de cosas. Sí, sí, sí, el 13 de octubre, a partir de las 12 del mediodía, vamos a estar en nuestro stand del séptimo 2. Ahí estamos tramitando. Estamos tramitando claro. Que no diga Aspe en ningún lado, sino que diga séptimo voz. Absolutamente. El culto, somos los putos de juego. El culto lo pide. Nada, así es. Yo quiero decir que por ahí la gente. Lo vuelvo a repetir porque me pareció que no entendimos muy bien. Y yo creo que la gente pasa a decir: sí, voy a ir a la Popcorn a verlos sí, a su stand. Hubo un par que dijeron igual. A tomarse unos mates, a compartir con nosotros. Poro les va a estar dando cositas. Les prometemos sorpresas. Y prometemos que la van a pasar bien. Y de hecho, prometemos también al menos una mujer. Me lo dije. Sí, sí, sí. No, va a haber sorpresas que no se imaginan y que no se imaginan ustedes tampoco. Hay secreto, no se sabe lo que va a pasar. Va a haber, va a estar Flashback en vivo, seguramente alguna otra banda va a haber. Va a haber cosplay, mucho cosplay, sí, va a haber un concurso gigante. Hay un buffet que estuvimos viendo el planito, va a ser gigante, así que si tienen ganas de sentarse un rato y comer algo, pueden ir todo el día. Para ir y pasar un día copado, viendo totalmente. Las cosas que hay, estando con nosotros, participando en los concursos, viendo ahí todo lo que se va a hacer en la Popcorn, esta gran expo, es evento de cine y series. Para que la gente de Aspermen nos va a estar el aguante. Sí. La gente de o sea, los fans de Sherlock, los fans de Doctor Who, totalmente. De Harry Potter, de Game of Thrones también, todo. Sí, exactamente. Así que esto es en Luis Sáenz Peña 739, que bien. Es Independencia. Te dejan muchos bondis, muchos subtes y todo eso. Entradas anticipadas, si quieren, Libria Store, Ambrosetti 740. Los de Libria son los que organizan todo esto, así que díganles que vamos de parte nuestra. Así, así la rompemos. Así lo está también, porque capaz que. Tal cual, no. Exactamente. Bueno, nos vamos a dejar porque los hemos entretenido en este lunes, que ojalá que no sea lluvioso para vos, para nosotros lo fue, este sábado lluvioso. Imaginamos que te hemos entretenido durante este tiempito que hemos tenido este programa, que te hemos dado un poco para comentar, un cómic para leer, o algo para enojarte, un culto para meterte, un juego para probar. Me parece que tuvo un poco de todo, que nos divertimos. Nada, esto fue el Boscas, te lo quisimos regalar. Y la semana que viene. ¡Uy! Yo les quiero decir que van a pasar cosas y va a ser distinto. No sé cómo qué pensás vos, Alejandrito, y no sé qué lugar vamos a tener nosotros ese día. No lo sé. Pero van a pasar muchas cosas. Este ha sido el Bosca, nos vemos la semana que viene. Pasen a comentarlo por Aspe Gamer, vayan a la Popcorn y jueguen y lean todo lo que recomendamos. Gracias por estar. Chau. Chau. Chau. Chau.